Estáis escuchando el 107.3 de la FM, estáis en Radio Cucaracha, estamos esperando a conectar con la televisión para ver el partido de baloncesto entre el Melilla y el Oviedo Baloncesto. Buenas, un día más aquí con el Oviedo Club Baloncesto en Radio Cuca, la radio del baloncesto en Oviedo, para seguir al conjunto de la capital, al mejor equipo de baloncesto ahora mismo del Principado de Asturias, que un día más jugará un partido interesantísimo, en este caso en la ciudad autónoma de Melilla, a punto ya de comenzar ese partido entre el conjunto, ya decimos, Carballón y el equipo de Melilla, el equipo de la ciudad autónoma, equipo con muchísimos problemas hasta ahora, solo 4 victorias, y ya vemos salir a los dos equipos a pista. A mi lado, como siempre, David Fernando Cincio, y hoy, como novedad, pues un auténtico joven para esto, ¿no? Un chaval, Mateo, que conoceréis porque tiene uno de los blogs más conocidos sobre baloncesto en Oviedo, y que hoy nos va a acompañar en la retransmisión. Se lo ha ganado, desde luego nos ha ayudado mucho en casi todas las retransmisiones que hemos realizado fuera de casa. Gracias, Mateo, por estar con nosotros hoy. Bueno, pues a ver qué tal nos sale hoy el partido contra este equipo. Cuenta con muchos jugadores así que han pasado por la liga universitaria, como es el caso de Darien Brothers, tiene de el primer tiene ataque también, ya fallado por Melilla. Sigue, Mateo. Gente que ha jugado con selecciones como es Busma, el lituano, y a gente así que, a mucha gente joven, vamos, que a lo mejor en un par de años o así los podemos ver en ACB, quizás, pienso yo. Ha fallado Busma, como tú dices, muy buenos jugadores los de Melilla, y ya está Ferran Basas, es el segundo ataque del conjunto Carballón, que ha salido con Diego Sánchez, ha salido con Brandon Garrett, Kevin Van Wyk, Ferran Basas, como decíamos, Víctor Pérez, que ya se está marchando para lanzar de tres, tripla de Víctor Pérez, se escapó en uno de esos cortes por línea de fondo de la primera que tuvo el sevillano, la enchufó de tres, 0-3 es el marcador de momento para el conjunto Carballón. Los melillenses, como era de prever, buscando meter el balón dentro en esta ocasión para el lituano de Vidas Busma, metió bien la mano su defensor, en este caso el holandés Kevin Van Wyk, al que vemos siempre con esas botas de color fosforito para que todos sepamos muy bien dónde está, y Ataca de nuevo Melilla, se va Sergi Pino, a punto de cometer pasos. Saca el balón para el tiro, tiro fallado. Lástima el rebote del lituano de Vidas Busma. Ya está moviendo el balón, en este caso Darly, otro de los jugadores de muchísimo nivel de este equipo melillense. Se va Joan Riera, fantástico lo hizo, y Brandon Garrett se deja coger otro rebote. Segundo más. Rebote que consiguen fácil, ¿eh? Ya tiene el balón Ferran Basas en ataque. Asiste bien para Diego Sánchez. Recibe el holandés Kevin Van Wijk en el poste, mano a mano con David Busma. La saca para Ferran Basas. Se va fenomenal. Ferran Basas falló el tiro. Ferran, rebote Busma. Ataca de nuevo Melilla. Ha salido como un obús el conjunto Carballón. Y ahora la jugada de Joan Riera, que me parece que encima le han dado de dos. Dos más uno, falta personal y tiro a tablero de Joan Riera. Extraordinario jugador el balear Joan Riera. Un base que hace no muchas campañas jugaba en Liga CB con CAI Zaragoza. Anota, tendrá otro tiro para poner por delante a Melilla, ya que la primera canasta no se la dieron de tres a Víctor Pérez, sino de dos. Lanza y anota Joan Riera. Canasta del balear para poner a Melilla 3-2-1 arriba. Ya tiene el balón de nuevo Ferran Basas. Moviendo para Brandon Garrett, el estadounidense. Por fuera Diego Sánchez. Uf, ese pase muy forzado. Balón para Víctor Pérez. Víctor Pérez, el sevillano, se va a jugar el 1 contra 1 frente a Joan Riera. Brandon Garrett, Víctor Pérez de 3. Muy forzado. Buena la mano y al final el balón para Melilla. Se va Sergi Pino. Buen movimiento de Sergi Pino, pero se queda corto. Y al final el rebote. Falta personal que no han pitado de Darly. Se hace con él el conjunto Carballón, que de momento está consiguiendo cuando menos amarrar el rebote y mantenerse en el partido, en el juego interior. Brandon Garrett, Diego Sánchez, se va al Gijonés. Gran alley-oop para Brandon Garrett, que no se entera una vez más. Saca el balón para Ferran. Ferran, que se va hacia el aro. Gran penetración, saca la falta personal de Juan, de Sergi Pino. No, perdón, del Navarro, del jugador número 15. De Iñaki Narros. Primera falta personal del conjunto melillense. Se la llevó el Navarro. Iñaki Narros, el que estuvo en Planasa Navarra la temporada pasada. Sacará de lateral el conjunto Carballón. Hoy a punto de recuperar Melilla. Finalmente el balón ya lo tiene Ferran Basas. Saca para Víctor Pérez, se va muy bien. Gran asistencia, Brandon Garrett. Falla Brandon Garrett, una más del estadounidense debajo del aro. Qué poquito nos da Brandon Garrett. Muy poco. A ver si conseguimos algo de él. Y apoya al equipo en esos rebotes de defensa. Era lo único que le pediría otro yo. Otro rebote de Melilla, fácil. El balón falla. Otro rebote que le cogen a Garrett. Canasta de Darly. No podemos seguir así. Vaya agujero que tenemos en la zona. No se entera Brandon Garrett. No ha salido a la pista de la Ciudad Autónoma. Y así nos va. De momento 5-2 para Melilla. Ya la tiene Van Wijk. Tiro, yeah, de 4 metros. Buena canasta de Kevin Van Wijk. Se giró. Nadie se esperaba que lanzara canasta. Y anotó desde una posición que para él no es ni mucho menos difícil. Ya tiene el balón. Subiéndolo Sergi Pino, mueve para el escolta, canasta ahora del base escolta de Iñaki Narros, perdón, no es base escolta, es escolta alero Iñaki Narros, buena canasta como le gusta a él, salido de bloqueo pero para lanzar de 4 metros, no de 3, donde no es tan peligroso. Ya la tiene Víctor Pérez, moviendo para Ferran Basas, busca el bloqueo de Garrett, doble bloqueo de Garrett, mueve, buena asistencia ahora que habían creado una bonita canasta. Falta personal anterior sobre Ferran Basas, no vale nada de lo que ha sucedido después, aunque el estadounidense esta vez parece que sí había hecho bien el bloqueo y continuación. Es la segunda de Melilla, saca de nuevo de fondo, de lateral, perdón, ya la tiene de nuevo el conjunto Carballón. Ferran Basas, Víctor Pérez de 3 que no se lo piensa, buen rebote de Garrett, buen rebote de Garrett. Madre mía, vaya tiro, vaya manoletina de Brandon Garrett. No tiene confianza, lo hace todo bastante mal. Había cogido un buen rebote en ataque en esta ocasión Brandon Garrett, pero la finalización fue cuando menos muy floja. Va a buscar a Darly. Darly en el poste bajo de nuevo ante Garrett. Vaya, pase más malo de Darly. Balón para Ferran Basas. Se va Ferran, que está llevando muy bien el ataque del equipo. Ha salido en detrimento de Cárdenas de titular. Ferran, bien jugado Garrett. Vamos a ver. Se comió otro tapón Brandon Garrett. Víctor Pérez, qué buena la acción para sacar el triple para Basas. Qué pena el triple de Basas. Y el rebote para Darly. Estamos en la pelea, se nos están saliendo tiros cómodos como este de Ferran Basas, pero de momento veo que el conjunto Carballón cuando menos está pudiendo competir de tú a tú con el equipo melillense, que como ya sabemos tiene muchísimo más presupuesto. Lanza y anota de nuevo Iñaki Narros en su posición preferida. Canasta 5 metros saliendo de bloqueos. Marcador 7-2. Ya la tiene Basas. Va a con el balón Brandon Garre, Diego Sánchez, al que todavía no hemos visto, pese a que está haciendo un temporadón tremendo, Víctor Pérez ante el bloqueo, saca para Ferran Bassas, de nuevo Kevin Van Wyk, vamos a ver, nos está costando generar bien Bassas, qué pena, el balón que no entra, rebote Melilla y poquito a poco está viendo brecha el conjunto melillense sin hacer absolutamente nada. Solo aprovechando los fallos. Ojo al triple ahora de Iñaki Narros. Otra pedrada y otro rebote de Darly. Brandon Garrett que no cierra absolutamente nada al rebote. Y así nos están comiendo una y otra vez. Ya la tiene Joan Riera de nuevo. Tirito de Joan Riera que no entra. Rebote Diego Sánchez. Qué pena el desacierto que estamos teniendo porque ellos realmente mal también, ¿eh? Sí, un partido me da un nivel muy bajo de ambos, ¿eh? Están jugando con muchos fallos, muchos errores. Ferran Bassas de tres. Madre mía, sin rebote se tiró ese triple el catalán Ferran Bassas. No creo que esa jugada le haya gustado a Guillermo Arenas. Y lo dicho, ya está Cárdenas en silla de cambios. Va a haber cambio en el conjunto Carballón, que hoy ha decidido salir con Ferran Bassas de titular. Ojo a ese tiro, Darly de tres. Puede ser la máxima ventaja. 10-2. Triplazo del estadounidense Darly, que tiene manita para enchufarla desde ahí. Y el conjunto Carballón que sale como suele salir. No, 12-4, perdón. El conjunto Carballón que sale como suele salir, que es con mucha flojera y costándole mucho los partidos fuera de casa salir a ese ritmo que sale en Pumarín. Brandon Garrett, madre mía. Pero tío, Brandon que Garrett, este tío es malo, tío. Es falta malo. Personal está ahora dos sí. Dos categorías por debajo del juego, tío. Falta personal ahora del estadounidense Darley. Tendrá dos tiros Brandon Garrett. Vamos a ver si por lo menos desde el 4-60 se estrena el jugador de Murray State. Hay cambios, sale Cárdenas, se va Ferran Bassas a la silla, se va al banquillo, de momento no ha tenido un buen partido, se va también Darley, que nos ha hecho daño, un triple, bastantes rebotes en ataque, un jugadorazo, uno de esos jugadores que desde luego nos encantaría poder llegar algún día a ver en el conjunto Carballón. Sí, es lo que necesitamos, ¿no? Alguien así grandote. Grande y con muchísima calidad, Darly, porque no es tan grande, ¿eh? Mide 2'04, pero tiene muchísima calidad, capaz de jugar al poste bajo, capaz de lanzar de tres. ¿Qué te parece este comienzo de partido, Mateo? Pues así sinceramente, como siempre, con unos parciales muy abultados para el otro equipo y sin saber lo que se hace muchas veces. Entonces, bueno, fijo que es que en el tercer cuarto el OCB va a conseguir un parcial muy abultado que le llevará a por los dos puntos. Es lo que pienso yo, porque siempre es lo que ocurre. Entonces, para mí va a ser la historia, ¿no? Sí, se repetirá la historia. ¿Qué opinas de Garrett? Que tengo yo un cabreo muy grande con él. Hombre, es que Garrett a mí, viendo cómo juega para esta categoría, para la Leporo, yo sí que no lo veo. Yo lo vería madre más para... Mía, desde su casa se la jugó Víctor Pérez, desde 8 metros, finalmente falló. Buena mano ahora, muy bueno el robo de Kevin Van Wyk, finalmente tocó la línea de fondo. Sigue, Mateo. Pues es eso que decía, el nivel de Garrett, a lo mejor roza el de Liga EVA o el de algún equipín de Le Plata, como es el Ascatuac, que es el colista... Así nos gusta, que te mojes desde el principio. Sí, sí. Buena acción ahora, la falta personal precisamente del hombre del que hablábamos, de Brandon Garrett sobre Sergi Pino. Continúan los problemas de la Unión Financiera Baloncesto Oviedo, no encuentra su lugar en la pista de Melilla. Viaje largo, viajaba como nos contaba Mateo hoy desde Madrid ayer en vuelo, un discreto vuelo desde la capital madrileña hacia Melilla y bueno... De momento estamos pagando quizás también ese jet lag, ¿no? Vamos a ver otro continente, no sabemos las temperaturas que habrá allá. Sin querer poner excusas, no hay que olvidar que este equipo es un equipo que es la primera vez que tiene que realizar un desplazamiento tan largo, ¿no? Con las incomodidades que además suele tener los desplazamientos llevados a cabo por el conjunto Carballón. Falta personal ahora sobre Cárdenas, falta personal de Adrián Fuentes, que ha salido precisamente para esto, para castigar a Cárdenas en la defensa. Se ha ido Joan Riera para no desgastarse físicamente en la defensa de Cárdenas. Tiene muy bien estudiado Alejandro Alcoba al conjunto Carballón, pero el conjunto Carballón siempre se suele sacar un as de la manga. Ya la tiene Cárdenas, balón para Kevin Van Wyk. Ha salido Álvaro Muñoz Borchers también, el de Fuenlabrada. Va a tirar Cárdenas de tres muy solo. Ha fallado, estamos muy fallones. Venga, Garrett, venga. Canasta. Buena canasta. Me ahora falta. De Brandon Garrett y falta sí. Personal. Buena acción ahora del estadounidense. Vemos cómo aplaude Agustín Munarri desde el banquillo. Aplauden el resto de compañeros. Ah, no. Y no sabemos qué han pitado. Finalmente ha sido canasta simplemente. Pensábamos que había sido canasta y falta. Finalmente no ha sido canasta. Quedan 2:32. 14-7 para el conjunto melillense. Qué triste el ataque del conjunto Carballón. Solo 7 puntos. Se va Sergi Pino. Ojo a este hombre, a Manzano. Sacó, ha habido falta. Falta personal de Kevin Van Wyk. Ojo a Manzano, que no había salido de titular, pero es otro de los jugadores importantes de Melilla. 2-0-7, un jugador con muchos argumentos en ataque y la verdad que nos puede crear muchísimos problemas. El 2-0-7, Héctor Manzano. También años y años en Liga CB, en Granada, en algún otro equipo. En fin, un jugador de muchísima, muchísima calidad. Oh. Ojo al error enorme y la canasta precisamente de Héctor Manzano. Jugada de línea de fondo, donde hemos demostrado que no hemos salido, porque este tipo de jugadas, el conjunto Carballón, es muy difícil de hacérselas. Y yo creo que esta jugada ha demostrado que no estamos todo lo concentrados que deberíamos. Cárdenas, qué bien se va. Cárdenas, 2-1. No, 2. No ha habido falta. Finalmente, gran canasta. Aro pasado de Cárdenas. Marcador 16-9. Ya la tiene de nuevo Sergi Pino, el catalán, otro que pasó por la cantera de la Peña. Ojo que desde ahí Sergi Pino es peligroso, el triple que no entra, el rebote, uno más de Melilla, yo no sé cuántos van. Estamos teniendo problemas, sabíamos que los íbamos a tener, pero quizás no tan pronto. Busma, ganchito de Busma, canasta, buena acción del 2-12 lituano, Davidas Busma. Ya la tiene Álvaro Muñoz Borchers, el marcador 18-9, doblando en el marcador el conjunto melillense. Brandon Garrett, de nuevo Álvaro Muñoz de tres, le flota, buen triple de Muñoz. Es muy importante que enchufe la primera para obligar a su defensor a salirle. Le habían vuelto a flotar, había pasado el bloqueo por debajo el defensor concediéndole el tiro y Álvaro Muñoz a la primera lo ha enchufado. 18-12, 1:43, estamos empezando a anotar, estamos empezando a acertar. Balón a Busma, de nuevo solo, muy solo Busma, lo que ha fallado el lituano, madre mía. Lo que ha fallado el lituano de vida es Busma, que me recuerda a Schaftenar el otro día, el holandés de Breogán. Otro triple. Ahora no, tocó casi el aro de Álvaro Muñoz, que sabemos que cuando se encuentra animado se lo juega absolutamente todo, como tiene que ser en este equipo. Hay que tener valentía, hay que tener descaro, si no, no se puede jugar en el conjunto Carballo. ¡Qué bueno el robo de Cárdenas! ¡Uno más! ¡Se va Cárdenas! ¡Qué buen robo! ¡Qué buena asistencia! ¡Y canasta de Diego Sánchez! ¡De Kevin Van Wyk! Perdón, canasta, no, perdón, de Álvaro Muñoz. Buen parcial ahora, parcial 5-0 del conjunto Carballón, que ya se ha metido en el partido. Otro error, que bien, Brandon Garrett metió una buena mano. Buena la presión ahora de Brandon Garrett sobre Davidas Busma. Vamos a ver muchísimos problemas. Joan Riera ha tenido, no, Adrián Fuentes, se va Adrián Fuentes. Ha perdido otro balón el conjunto de Melilla. Ya se va Álvaro Muñoz, saca para el triple Diego Sánchez desde la esquina. Solo, qué pena. Había atacado bien el conjunto Carballón. Se había quedado totalmente solo Diego Sánchez. Falló un triple. Solo, solo, solo el gijonés cuando hay cambios. Se va Kevin Van Wyk. Entrará a pista. Suponemos que entrará a pista. Vamos a ver, de nuevo hay cambios también. Va a entrar Agustín Prieto. Se marcha Sergi Pino, que ha cometido dos errores gravísimos. Dos pérdidas de balón, el jugador catalán. Su primer año fuera de Cataluña le está pesando el haberse marchado de casa. Adrián Fuentes. Enfrente Cárdenas, 25 segundos. 23. Balón para Manzano. Saca para la esquina. Tiro que no entra. Se salió el balón. Última posesión de este primer cuarto va a ser para el conjunto Carballón con 17 segundos por delante. Va a haber tiempo muerto. Finalmente no, finalmente no hay tiempo muerto. Sacará. Ha salido Raúl Quirós. Hablábamos del, de los últimos partidos y le vemos que va a tener unos segundos en pista el jugador de la cantera. Siempre nos agrada muchísimo que en este caso Tesis tenga minutos. Ya la tiene Cárdenas subiendo el balón. 11 segundos, 10, 8. Ya está ahí con el balón en las manos. Podemos forzar porque están en bonus. 4 segundos, se queda sin tiempo Álvaro Muñoz. Atacado muy mal el conjunto Carballón. Atacó fatal el equipo de Guillermo Arenas. Esta última jugada del primer cuarto y finalmente no hemos cosechado nada. Eso sí, hemos conseguido acercarnos en el marcador y tan solo perdemos por 4, 18-14. Hay mucho, muchísimo aquí en el polideportivo, en el pabellón Javier Imbroda de Melilla por disputarse. Bueno, un primer cuarto que yo lo veo bastante asequible el partido. Creo que está jugando muy desordenado Melilla y que lo tenemos muy fácil. Solo tenemos que hacer la mitad del juego normal que nos tiene acostumbradas. Jugadores como Cárdenas que planten un orden en ataque, unos sistemas largos, y el juego de Melilla, que es súper desordenado, cogen el balón, se lo tira el que le da la gana a las primeras de cambio. No creo que haya problemas. Todo sea que consigamos imponer nuestro ritmo. Mateo, ¿tú qué impresión te has tenido de este primer cuarto? Pues este primer cuarto ha sido como... ha sido lo mismo que lo que estáis diciendo. Muy desordenado el OCB, ataques muy rápidos, malas defensas, permitir rebotes ofensivos a Melilla que no se pueden permitir y nada. Pues eso, que... parciales muy abultados, sobre todo el que nos metió los primeros 5 minutos de este cuarto y... Sí, por incapacidades de nuestro equipo. Parece que la carencia anotadora, sobre todo cuando está Garrett en pista, es muy grande. Encima atrae mucho el juego, por desgracia. Yo creo que debería Van Wyk asumir mucho más responsabilidad con su juego interior, que beneficia más al equipo, pero por desgracia buscan a Garrett y Garrett debajo del aro es que no saben ni lo que hacer. Va a comenzar ya el segundo cuarto, ya la tiene Cárdenas en el primer ataque de este segundo cuarto, defendido por Adrián Fuentes, que no se separa de él ni un segundo. Se va Cárdenas buscando la falta, finalmente no la pitan, ya la tiene Álvaro Muñoz. Buen bloqueo de Kevin Van Wyk, se va el holandés hacia el aro, saca para afuera. De nuevo muy bien Álvaro Muñoz, Kevin Van Wyk, el holandés, que tirito con la izquierda, más complicado directamente, fallado. Y a las manos de Héctor Manzano, ataca Melilla en el primer ataque del segundo cuarto. Ya la tiene Adrián Fuentes, defendido por Cárdenas. Ya la tiene de nuevo en la esquina. El balón que llega a Manzano, que bien sacó Manzano para el triple. Y otro rebote que nos cuesta coger. Otro rebote que nos cuesta coger. No se entendieron entre Agustín Prieto y Álvaro Muñoz. El balón de nuevo para Melilla. ¿Cuántos más de estos nos van a coger en el partido de hoy? ¿Cuánto tardaremos en ver la zona Arenas, Vincio? Nah, yo creo que todavía tiene un poco de margen. La pone en los últimos momentos Guillermo, cuando ya ve las cosas que no le sale ninguna otra cosa. Yo creo que hay margen todavía. Bueno, en pista ahora mismo está Kevin Van Wyk, está Álvaro Muñoz, está Cárdenas, está Raúl Quirós disfrutando de buenos minutos. Y está también Agustín Prieto. Fallan de nuevo, ahora ha habido final de posesión. Ha habido final de posesión, bola para el conjunto melillense. Y ya la tiene Cárdenas de nuevo. Subiendo el balón Cárdenas. Cárdenas con el balón, defendido por Adrián Fuentes. No se va a separar, como digo, de él en todo el partido. Error de Raúl Quirós. Andado muy lento Raúl Quirós. Andado muy lento Raúl Quirós. Hay que andar más atento. Minuto 8 y 39 segundos para que acabe este cuarto, 18-14. Ya la tiene Darian Brothers. Héctor Manzano se va fenomenal. Buen balón y canasta fácil. Jugó bien Melilla, no nos enteramos. Canasta en la pintura donde... deberíamos de estar más concentrados. Están fallando mucho de fuera. Habrá que cerrarse un poco más. 20-14, Cárdenas. Bloqueo de Van Wyk. Se va Cárdenas, buen pase a Van Wyk. Falta personal clara. Tendrá dos tiros el holandés. Ahora sí, consiguieron encontrar el aro y sacar una buena falta personal en la continuación de Kevin Van Wyk. El holandés, el tulipán, importantísimo, y su trabajo como lo fue el día de Breogán. Está totalmente solo en la pintura y va a tener que multiplicarse. Falló el primero Kevin Van Wyk. El holandés falla el primero, lanza el segundo el tulipán. Madre mía, otra pedrada. Balón para Melilla, no nos está entrando absolutamente nada. Y solo los errores de Melilla, que tampoco está jugando nada bien, nos permiten estar en el partido. Otro error, Vaya error ahora de Darien Brothers y otro rebote que nos cogen. Canasta de Devin Noel Wright, el jugador de Lugo con apellido americano como el de su padre, también exjugador de baloncesto. Y ya la tiene Cárdenas. Ojo, 22-14, 8 abajo. El rebote ofensivo nos sigue haciendo mucho daño. Se va muy bien Álvaro Muñoz. Juegan de nuevo, falta personal de nuevo sobre Kevin Van Wyk, el holandés, que ahora mismo es el único que está consiguiendo crear problemas. Vamos a ver si al menos desde el 4-60 es capaz de acercar al equipo Carballón. ¿Qué problemas estás viendo, Mateo, en este segundo cuarto? Rebotes defensivos que no se cogen, ataques muy precipitados, defensas malas, excepto en la que Melilla hizo violación de 24. Así que, bueno, yo no sé por qué Kevin Van Wyk está fallando tanto desde el 460 cuando su porcentaje es del 78% desde la raya de tiros libres. Sí, es uno de los mejores tiradores de tiros libres que tenemos. Ya ataca de nuevo Darien Brothers. Anotado Melilla y sigue ampliando la ventaja el conjunto de la ciudad autónoma. Seguimos con muchísimos problemas. De nuevo Cárdenas. Balón para perdido. De nuevo yo creo que estamos en un atasco importante, ¿eh? Yo creo que ahora mismo un tiempo muerto no nos vendría nada mal. Mueve, ojo a Darien Brothers, demasiado solo, fallo. Estamos teniendo mucha suerte porque podían marchar totalmente el conjunto melillense. Y a Cárdenas, buen bloqueo de Kevin Van Wyk, trabajando Cárdenas. ¡Qué canastón de Cárdenas con la mano derecha en un semigancho! Como si fuera un hombre interior para cortar esa racha de Melilla y volver a meternos en el partido. 2-4-1-7, aquel triple fallado por Darien Brothers nos dio vida. Falta personal de Víctor Pérez. Abajo en la pintura. Falta personal. Y no son tiros de momento. Están quejándose los jugadores melillenses, que de momento están llevando el partido con mucha comodidad. Más de la que debieran, porque realmente tampoco están jugando bien los discípulos de Alejandro Alcoba. Estamos en su partido desorganizado totalmente, con muchísimos errores, que no haya ritmo. Jugadas de unos contra todos, no es lo que nos interesa. Otro error defensivo enorme, otra canasta de Héctor Manzano. Esto sí que no lo podemos permitir. Se puede perder de muchas maneras, pero no con canastas de este tipo. Seguro que esto no está gustando nada. Guillermo Arenas, Brandon Garrett. Buena la defensa de Eloy Almazán sobre Víctor Pérez. Un auténtico perro de presa Eloy Almazán. Ya la tiene Álvaro Muñoz. Buen pase. Vamos a ver Garrett. ¡Madre mía, Garrett! ¡Imposible! Parece que el aro se le niegue una y otra vez el estadounidense Brandon Garrett. Y eso que en esta ocasión estaba para su mano buena, para la mano zurda. Podía haber soltado un ganchito, pero le falta ese toque de muñeca para dejar el balón dentro. Fácil, muy fácil. Lo está teniendo Melilla. Tripla de Héctor Manzano. Y yo creo que finalmente tiempo, ¿no? Tienen que pedir tiempo. Ahí vemos la alegría de Melilla, que con solo 4 victorias en su casillero, pues claro, está viendo este partido como el partido soñado. No creo que estén haciendo mucho más que en otros encuentros y sin embargo están ganando ya por 12, 29-17, 5-52 para que acabe este segundo cuarto. Si no tenemos las armas que solemos tener, que definen al equipo del Oviedo, una defensa agresiva, estar metidos en el partido y no hacen las rotaciones largas, esas jugadas al borde de los 20 segundos, yo creo que nos va a costar. No digo que no les vayamos a ganar, porque veo muy poco baloncesto de parte de Melilla, pero nos va a costar. Bueno, pues tiempo muerto de Guillermo. Tendrá que tratar Mr. Contable de empezar a cambiar cosas, porque realmente hoy el conjunto Carballón no ha salido a la pista como en otras ocasiones, ¿verdad, Mateo? Sí, exacto. Hay una cosa que quería comentar de Guillermo y es el hecho de que saque a Garrett y a Quirós juntos, y yo creo que es algo muy demasiado débil. Un novato y un malo en el juego interior. Creo que no te cortas, Incio. Es bastante arriesgado. Va, oye, las cosas hay que decirlas como uno las ve, y esto es baloncesto. Cuando están las cosas bien lo decimos, cuando están mal también. Yo creo que hay que ser justos y hay que decir lo que uno piensa. 12 a mí, sinceramente, abajo el conjunto Carballón. Dime, dime, Mateo. A mí, sinceramente, me gusta mucho más este pivot que hizo la pretemporada con nosotros, Kyle Rowley, que se marchó a la Adecco Plata, a un equipo de Vizcaya, Vasco, sí, que este Garrett. A mí me gustaba mucho más. Era más grande y molestaba más, ¿eh? Kyle Rowley, sí. Bueno, parece que están defendiendo algo. Primer buen rebote, buen rebote. Ahí sí lo cerró bien Brandon Garrett, que parece que va progresando en algunas cosas. Qué bien Víctor Pérez, eso tiene que ser canasta. Madre mía, no nos entra absolutamente nada. Víctor Pérez se fue muy bien. Se quedó a 3 metros del aro para un ángulo de 45 grados. Lo que siempre nos decían los entrenadores, que había que lanzar a tabla. Efectivamente lanzó a tabla, pero no acertó. Y está fallando muchísimo Darien Brothers. Rebote, otro rebote que nos coge en este caso Eloy Almazán. Así es imposible que ganemos el partido, porque además Darien Brothers, que es un gran tirador, está fallándolo todo, ¿eh? Cuando Darien Brothers empieza a lanzar y a anotar, se van a marchar hasta los 20 de diferencia. Víctor Pérez ha tenido un par de ellas, Darien Brothers, totalmente solo para machacarnos y no lo ha hecho. Falla Víctor Pérez, una más. Y el balón de nuevo para Melilla. Lo intentó Brandon Garrett. Desde luego es posiblemente, yo no vi el de Burgos, pero posiblemente el peor partido de la Unión Financiera Baloncesto Oviedo en lo que llevamos de temporada. Era en este plan durante todo el partido, sí. Yo no creo que se repita. Lo que pasa es que el rival era diferente y por eso de momento el partido está igualado y Burgos en una de estas te machaca, claro. Melilla es un equipo con la confianza muy baja debido a todas las derrotas y no está matando el partido en este primer tiempo. Hostia, porque está muy desordenado, tío. Está defendiendo Muñoz, tío, al base. Es todo un querer y no triple poder. Triple de Darly, tiene mano Darly, otro triple, sí, del estadounidense Darly. 15 abajo el conjunto Carballón, no encontramos el aro, no encontramos nuestro juego. Madre mía, Brandon Garrett se le escapa el balón de las manos. Álvaro Muñoz busca tiro de Bangui de 4 metros. Bien, buen tiro de bien. Kevin Bangui, que lo tiene. Sí. Bueno, no eran 4, eran casi 6. Buena canasta del holandés, del tulipán Kevin Bangui, para cortar esa racha y volver a colocar al conjunto Carballón a 13. 32-19 a 3-53. Ya la tiene Joan Riera. De nuevo Darley, totalmente solo. ¡Qué mano tiene Darley! ¡Madre mía, qué estadounidense Darley! Que aquí en Oviedo, precisamente yo me acuerdo que comentábamos que estaba siendo muy poco aprovechado por su entrenador. Y vemos que poco a poco está tomando más iniciativa. Álvaro Muñoz, Brandon Garrett, falta clara. Que ha podido ser algo más. Pasos doble. Madre mía, que no sabe Brandon jugar, Garrett, tío. Error enorme de Brandon Garrett. Se va a la caseta, entra Diego Sánchez. Vamos a ver si por fin vemos la zona arenas en pista, porque yo creo que la Prieto, necesitamos, tío, ya. Y Prieto, tío, ahí sentado con la poca defensa que está haciendo. Hoy Guillermo me está decepcionando. 15 que abajo y de momento las decisiones de Guillermo que no nos están gustando demasiado. Es un entrenador que nos encanta, pero como dice Incio aquí, vamos a decir las cosas claramente, y hoy creo que hay aspectos en los que se puede estar equivocando, siendo siempre una opinión, porque no somos ni mucho menos nosotros la madre de todas las verdades. Ha habido falta ahora en ataque de Devin Noel Wright, o 3 segundos en zona, va a sacar Álvaro Muñoz, seguimos perdiendo de 15, volvió a tirar un triple solo un jugador de Melilla desde la esquina que nos podía haber matado y lo volvió a fallar. Estaba pisando. Como dice Mateo, que entre otras cosas es árbitro, y la verdad que nos echa una mano esas cosas, porque nosotros ya sabéis que de arbitraje poco, y normalmente es para criticar nada más. Álvaro Muñoz de 3, vaya triplazo de Álvaro Muñoz. Las canastas, como veis, suelen venir de buenos movimientos de balón, 5 o 6 pases, y hay un tiro más fácil, más cómodo y canasta. De dos le han dado el tiro de Álvaro Muñoz, otra vez Eloy Almazán en la esquina, le dejan lanzar, tiro demasiado, vale, le están flotando a Eloy Almazán, pero no tanto, ¿no? Están flotando a Eloy Almazán, un jugador también muy flotable, porque su tiro es malo y además no es un hombre que se atreva demasiado a lanzar, aunque esté solo. Pero ahí está Diego Sánchez, falta de Devin Noel Wright, falta del americano de Lugo, falta clarísima sobre Diego Sánchez, no han llegado al bonus todavía, Guillermo no encuentra la llave para empezar a anotar con fluidez, en defensa tampoco estamos teniendo todas las soluciones que deberíamos para el pobre juego melillense, porque las cosas como son, a mí el juego de Melilla, tanto en ataque como en defensa, sobre todo en ataque, me está pareciendo flojo también, pero se están aprovechando de nuestra falta de acierto en todas las situaciones. Ya la tiene Cárdenas. Bien, eso es lo que bloqueo de Kevin Van Wyk. Recibe Van Wyk. Va a recibir Diego Sánchez, defendido por Eloy Almazán. Falta personal de Jonathan, de Darley de nuevo. Falta personal. Tendrá tiros Víctor Pérez en el bloqueo abajo que realizaron los jugadores carballones para que Víctor Pérez saliera cortando por línea de fondo. No, pues la falta personal finalmente ha sido de Sergi Pino. Falta personal del catalán Sergi Pino. Víctor Pérez, que tendrá dos tiros, el primero dentro. Importantísimo hoy estar acertado en los tiros libres, porque no estamos acertados en casi ninguna otra faceta del juego. 37-23, 14 abajo, 13 ahora, con el segundo tiro libre de Víctor Pérez. 2-18 para el final de este cuarto. Desde luego hay que seguir y seguir trabajando para corregir. Iñaki Narros. Bueno, la defensa ahora de Álvaro Muñoz sobre Iñaki Narros. Iñaki Narros saca para la esquina. Eloy Almazán de tres. Madre mía, metió un triple Eloy Almazán. Madre mía. Madre mía, Eloy Almazán, que no es ni mucho menos un artillero. Nos enchufa un triple desde la esquina. Anotó 40-24. Estaban fallando mucho de tres, incluso solos. Estaba claro que alguna tenían que meter. Mira, Cárdenas. Puta madre, pegando unas voces ahí. Bueno. 40-24. Álvaro Muñoz se va hacia adentro. Falta clara, una más. Dos tiros para el conjunto Carballón. Dos tiros para el equipo de la capital del Principado, para la Unión Financiera Baloncesto Oviedo. ¿Qué podemos hacer, Mateo, para solucionar los problemas que estamos teniendo? Sobre todo en ataque, donde estamos flojísimos. A Guillermo, para esta primera parte, al quedarle solamente un tiempo muerto y al restar dos minutos y algo, por el último marcador que vi, pedir un tiempo muerto en el minuto 10 para organizar dos ataques, yo sinceramente no estaría mal desde mi punto de vista. Pedir un tiempo muerto para organizar un par de ataques en el último minuto de esta primera parte. Bueno, ya la tiene Darley en el poste, defendido por Van Wyk. Qué bien se mueve Darley, qué calidad tiene Darley, qué jugadorazo, increíble que no sea más aprovechado en lo que va de temporada por Melilla. Jonathan Darley, ya la tiene Cárdenas. Va a descubrirse hoy ante el juego bien. Interior flojo de los carballones, con los problemas que está teniendo físico. Qué bien Álvaro Muñoz, qué lástima el tiro. Lo había hecho fenomenal, había sellado a su defensor. Se marchó por el lado contrario. Le quedaba un tiro a 2 metros a tabla fácil, pero desgraciadamente falló Álvaro Muñoz. Ya la tiene Melilla, de nuevo balón a Darley. Todas se las van a dar a Darley. Mueve hacia el otro lado, de nuevo van a buscar a Darley. Buena la defensa ahora. Bien, ahora Kevin Van Wyk fue capaz de llegar al otro lado para que Darley no recibiera. Tocó el balón lo justo para al menos evitar que el estadounidense recibiera en posición muy cómoda. Vuelve de nuevo de vidas Busma. Más madera, como dirían los hermanos Marx. Más madera para el juego interior de Melilla, que ya tiene bastante con lo que tiene. A punto de perder, se la juega Narros de tres. Tiro que no toca ni Laro. Balón para el conjunto Carballón. Es realmente flojo, muy flojo el partido que estamos viendo, y desgraciadamente el conjunto Carballón no es capaz de engancharse a él. Cárdenas para Muñoz, 34 segundos, 42-26, 16 abajo, Cárdenas. Cárdenas de nuevo, se va muy bien Cárdenas. Le han hecho falta que no han pitado, pero falló. Ya se va Eloy Almazán. Pase, estaba pisando yo creo el jugador melillense en línea de fondo, pero no lo vieron los árbitros. Y va a ser la última jugada de ataque de este primer cuarto. ¡Qué bien Cárdenas! Falta personal de Cárdenas, que encima se ha hecho daño. Lo que nos faltaba. Parece que no ha sido nada finalmente. Falta personal de Cárdenas. No son tiros todavía. No está en bonus el equipo melillense, que ha pedido tiempo muerto. Tiempo muerto del conjunto melillense para estos últimos segundos del segundo cuarto. Ganando por 16 ante un Oviedo Baloncesto que está dando la peor imagen de la temporada. Bueno, yo veo dos jugadores que lo están haciendo relativamente bien comparados con el resto, y son Cárdenas y Van Wyk. Creo que sobre ellos se puede construir todavía la victoria. Pasa cuando King Costa le Muñoz en puede bata aportar, activo, lo está haciendo, pero gente como Prieto acciones. Que acaba de entrar y aporta mucho en defensa, y la defensa zona Guillermo, que yo creo que ya la necesitamos, porque en un cuarto ya necesitamos cambios drásticos. Sin duda alguna, yo me esperaba hoy más minutos de Guillermo con esa zona, y bueno, desgraciadamente de momento no está siendo así, ¿no? vamos a ver, porque yo creo que tienen que aparecer, ¿no? Tiene que aparecer esa zona y darnos la vida que nos suele dar en todos los partidos. Es difícil que un entrenador tenga una zona que le haya dado tanto rédito como le ha dado a Guillermo, pese a que no le guste. En todos los partidos en los que la ha sacado, ha conseguido frenar la sangría que estaba produciendo el equipo rival en ataque y vamos hay a ver si hoy la consigue. Hay otra cosa que tengo la sensación, no va muy rápido el partido. Estamos en el final del tercer cuarto. Ha habido muy pocas faltas. 42 minutos. Del segundo cuarto, sí, ha habido muy pocas faltas. Sí. 42-26, ya tiene el balón Melilla. Lo tiene Sergi Pino, defendido por Agus Prieto. Ha salido precisamente a eso y a hacer faltas, porque todavía no estamos en bonus. Y como decimos, el partido va rápido porque estamos pudiendo ver que las faltas no suben al marcador de ninguno de los dos equipos. De nuevo Melilla, de nuevo se va Riera. Madre mía, no nos la metieron. Buen rebote. Cárdenas, hay que lanzar de medio campo porque se acaba este cuarto. Final del primer tiempo de un malísimo, vamos a decirlo claro, malísimo primer tiempo del conjunto Carballón. Hay que ponerse las pilas de cara a la segunda parte. Tenemos bajas, pero no nos podemos excusar en ellas. Tenemos problemas, pero desde luego nos esperábamos un mejor juego del conjunto Carballón, porque perder por 16 en Melilla es, por supuesto, algo que entra dentro de las posibilidades, sobre todo si vemos los presupuestos de los dos equipos, pero no es de recibo perder de 16 ante un Melilla que tampoco está jugando absolutamente a nada. Sí, una pena. Yo creo que en momentos difíciles lo que hay es que minimizar pérdidas, hay que intentar hacerlo lo menos mal que se pueda, y lo menos mal pues significa rebotear en defensa, que lo estamos haciendo realmente mal, que significa hacer ataques largos, que dar más pases. El tema del acierto del tiro, bueno, son rachas, son momentos, ya vendrán. Tenemos grandísimos tiradores y les podremos abrir. Ahora están muy cerrados y hubo muchos errores, pero yo creo que hay ciertas actitudes y ciertos errores que son muy subsanables. Todavía hay mucho baloncesto en el Oviedo para poder sacar. ¿Y tú qué opinas, Mateo? ¿Qué soluciones das de cara a la segunda parte? Desde mi punto de vista, la zona que está poniendo Alejandro Alcoba nos está haciendo mucho daño, como en el partido de ida, que no sé si lo recuerdas bien, que sufrimos mucho en el primer cuarto con esa zona que nos puso Alejandro Alcoba. Entonces, bueno... Hombre, yo no soy muy partidario de los entrenadores que salen a un partido en zona. Francamente, me parece algo bastante que muestra una debilidad por parte de tu equipo, ¿no? Todos los entrenadores, pues sobre todo, gustan de que la defensa individual es la que les tiene que hacer ganar partidos. Las zonas es para ciertos momentos, ¿no? De complicación. Y un entrenador como las usa Guillermo, básicamente. Efectivamente. Salir de mano con una zona es algo que se hacía mucho en los 90, porque los entrenadores yugoslavos así lo hacían, o el turco Aydinor, con aquella defensa 2-3 de ajustes que mantenía durante 40 minutos en pista. Eran otros tiempos, era otro baloncesto, 30 segundos de posesión, en fin. Era otro tipo de juego. Yo creo que actualmente salir con una defensa en zona muestra una debilidad importante y muy poca confianza en el juego, en la defensa de tu equipo. Y yo no creo que nos esté haciendo tanto daño la defensa en zona como bueno, los problemas que estamos teniendo para atacarla, ¿no? Se han conseguido buenas posiciones de tiro, pero desgraciadamente pues ni Brandon Garrett ni el resto están acertados. Y bueno, es una lástima, ¿no? Sí que creo que defensivamente tenemos que mejorar, porque Melilla ha anotado 42 puntos en la primera parte sin jugar demasiado bien en ataque y ha podido meter muchos más porque ha tenido tiros de tres realmente cómodos. Pero vamos a ver lo que pasa en la segunda parte. Bueno, me quedo sin hablar. Pues no sé, queda mucho tiempo. Podemos remontar esto fácilmente. Lo que no me asusta para nada es el juego de Melilla. Aparte de algún tiro triple y un juego interior de este tipo grande, alguna jugada aislada, no les creo con capacidad para superar el baloncesto de Oviedo que llevamos viendo los últimos partidos. Confío bastante en Oviedo. No sé, me extrañaría que hiciesen un mal partido durante todo como en Burgos, pero bueno, puede ser, pero sería demasiada casualidad. Una vez suele pasar, tienes un partido malo por temporada que no sale nada, como tienes otro buenísimo que todos las meten sin mirar al aro. Pero lo normal es que haya unos bien, otros mal, que los buenos estén arriba y que los que jueguen mejor pues ganen el partido. Y yo espero que sea ese el final de este partido de hoy. Bueno, vamos a ver qué nos ofrece Guillermo. Desde luego nuestra confianza en Mr. Contable es máxima. Es el hombre en el que tenemos puestas muchísimas de las esperanzas de no solo de este partido, sino de lo que estamos viendo esta temporada, de lo que vimos ya la temporada pasada, donde realizó un trabajo extraordinario, creo que pasando por encima de casi todos los entrenadores que vinieron a Pumarín o que se enfrentaron al conjunto Carballón este año parecido. Yo creo que hoy, sorprendentemente, se está viendo un poco superado por Alejandro Alcoba, que no me parece ni mucho menos un entrenador al nivel de Guillermo. Y bueno, vamos a ver, queda mucho partido, quedan opciones, quedan cosas por hacer, queda esa defensa zonal 3-2 presionante, que podríamos llamarlo así, zona Arenas, como le hemos tratado de nombrar, que puede darnos rédito, que puede meternos en el partido y a través de la defensa conseguir coger confianza en ataque, que es donde realmente estamos teniendo muchos problemas, y vamos a ver si los jugadores son capaces de encontrar ese camino al aro que hasta ahora pues parece negado para los carballones, para unos más que otros, pero desde luego parece negado y hay que abrir esos aros y conseguir meter el miedo en el cuerpo a un equipo que solo lleva 4 victorias y que si el partido se iguala ante su público, un equipo que tenía que estar jugándole plata por méritos deportivos, pues puede pasarlo mal y pueden venirle muchísimos fantasmas del pasado. Bueno, vamos con las estadísticas, Incio. Tu momento, a ver qué, tanto tú como Mateo, que los dos analizáis mucho las estadísticas, que podéis sacar en claro de a mí es de una esas parte que me gusta mucho. Bueno, la impresión que tenemos es que el Melilla con menos juego está muy por delante del Oviedo. Vamos a ver lo que nos dicen las estadísticas así un poco por encima. Pues viendo así la valoración sin el sumatorio, parece que sí, que están bastante por encima. Apenas pasa de 10 puntos de valoración Muñoz del Oviedo y tiene una valoración total el Melilla de 42 frente a 26 del Oviedo. Pues están superándonos bastante. Hay cosas, por ejemplo, la impresión que tenemos todos es de un porcentaje de tiros de 2 del Oviedo paupérrimo. Vamos a fijarnos hoy en el tiro de 2 del Oviedo y en el total me parece que está en 38,9, pues bastante malo. 7 de 18 en tiros de 2, efectivamente, 7 de 18. Y en tiros de 3 lamentable para un equipo que tiene uno de los mejores porcentajes de la liga. 2 de 12, un desacierto total en el lanzamiento de 3. Sabemos que la mayoría de las remontadas del conjunto Carballón han venido a través de la línea de 6.75 y desde luego de no mejorar ese porcentaje no tendremos muchas opciones en este partido. Rebotes en defensa, por ejemplo, perdimos la de Dios. Vamos a ver ahora cuál es el total de la primera parte. Pues defensivos, bueno, el Oviedo Baloncesto tiene 13 en total. Vamos a ver el Melilla, los que tienen ofensivos, porque nos debieron coger... 17 tiene. La de Dios, mira, 17. Tiene más... No, esos son los defensivos, nueve ofensivos. Nueve ofensivos, 17 defensivos. Son 9 posesiones más que ante un equipo como Melilla, que tampoco es nada del otro mundo. Vemos que su tiro de 3 hoy ha mejorado un poco, está en un 31,3%. El de 2 es un 52,2. Tampoco, ya decimos, que que Melilla está haciendo un partidazo, pero claro, tienes 9 posesiones más de ataque y tu porcentaje de tiro de 2 y de 3 es un poco mejor que el del conjunto Carballón y claro, la ventaja, como vemos, se nos ha ido a 16 casi sin darnos cuenta, ¿no? Sobre todo destacar a este Jonathan Darley, impresionante, es 5 de 7 en tiros de 2. y 2 de 3 en triples. O sea, un partidazo terrible del estadounidense, que lleva 13 puntos ya al descanso, además de 5 rebotes, ¿eh? O sea, viendo, nos está haciendo mucho daño. Viendo así, por llamarlo de algún modo, las estadísticas, que son así como la media, desde el 6'75 el OCB roza el 40%, de lanzamientos de campo roza el 50% y de lanzamientos de dos puntos apenas llega al 55%. Tiene un 53% dentro del 6'75. Asistencias totales, a ver cuánto sería la las media. Las asistencias de media son de 230. Pero bueno, entre todos los partidos, a ver, del estos son los generales. Sí, vamos a comparar, por ejemplo, las asistencias del Melilla con las del Oviedo Baloncesto en el partido de hoy. Vamos a ver, son 11 para Melilla y 4 para el Oviedo Baloncesto. Nos da una idea las asistencias del juego en equipo. Es el resultante, es el tema final del juego en equipo, que llega un balón y una canasta fácil después de un pase. Pues el Oviedo, que normalmente suele tener un grandísimo, creo que es de los mejores de la liga en asistencias. Aquí tengo las estadísticas del Breogán, por si les quieres echar un vistazo. Pues sí, igual sí. Pues estamos muy por debajo de las estadísticas habituales del Oviedo Baloncesto. Hay algo que no funciona y que podemos hacerlo mejor, o sea que la esperanza es mucha. A ver, el sábado pasado las asistencias en total fueron de 17, con 9 de ellas las repartió Fran Cárdenas, 6 Álvaro Borges, 1 Víctor Pérez. Sí. 17. Y hoy llevamos la primera parte 4. 4. O sea, estamos rozando las 8 asistencias hoy, entonces. Sí, muy, muy por debajo de lo que solemos jugar en equipo el Oviedo Baloncesto. Bueno, lo que está claro es que son muchos los aspectos que el conjunto Carballón tiene que mejorar y bueno, vamos a ver si en este próximo, en esta segunda parte somos capaces de salir un poco más concentrados y yo creo que Guillermo en este partido ha querido probar demasiadas cosas, ¿no? Sí. Vale que hay bajas, que son bajas importantes, pero bueno, no son más de las que había el día de Breogán. Y hoy, bueno, quizás para mantener una rotación mayor ha querido incluir más jugadores de los que jugaron el día de Breogán, que no hay que olvidar que la segunda parte prácticamente la jugamos con solo 6 jugadores. Hoy ha querido incluir a más jugadores en la rotación, con Garrett, con Raúl Quirós. Quizás, aunque lo hayan trabajado entre semana, pues les falta adaptación y el equipo lo ha sufrido, ¿no? Me parece que bueno, hay cosas que se va a replantear Guillermo en esta segunda parte y es posible que no veamos tanta rotación en la segunda parte. Perdona, vale. Mateo. Vale. Yo este año jamás he visto, es cierto que me he perdido muchos partidos porque me coincidían con hacer mesa o con arbitrar, yo jamás este año he visto jugar juntos a Raúl Quirós y a Brandon Garrett. Es la primera vez que lo veo. Sí. Vosotros que visteis todos los partidos, no sé si ya lo visteis alguna vez, pero bueno, a mí yo creo que a Quirós no lo vi jugar todavía en esta categoría. El primer partido en Lugo. En Lugo. Lugo sí que jugó. Jugó unos minutos, tampoco demasiados. Y es una pena. Es cierto que es un rookie, es un novato en esta categoría y que le queda mucho por aprender. Pero su fortaleza defensiva seguro que aporta mucho más que Garrett. Yo creo que debería entrar esos minutos que está entrando Garrett y que no, Garrett no los está ni aprovechando y está perjudicando muchísimo. Porque, como os comentaba antes, absorbe demasiado juego, lo ven demasiado, o sea, le dan demasiados pases a Garrett. Sin embargo, a Quirós tiene un juego mucho más desapercibido para el resto de los jugadores y entonces podemos ver mucho más juego de Diego Sánchez, de Víctor Pérez, de los aleros. Yo que, por ejemplo, que este año le hice cuántas mesas fueron, dos mesas al filial del OCB, en el que muchas veces va Raúl Quirós. Al ser en un equipo de primera autonómica, él sí que allí, que lo juega todo y que destaca bastante. Uh-huh. Pero al ser primera autonómica, no lo vas a comparar con la Leporo. Claro, claro. Entonces, pero tiene que espabilar y sí, para el Oviedo Baloncesto es mejor invertir minutos, esos minutos que son tan caros de jugar en Leporo, en un tío como Quirós, que va a estar aquí o casi jugando toda su carrera deportiva. Seguramente, toda su carrera deportiva, que no en un tío como Garrett, que va a marchar, no lo volvamos a ver en la vida, y que yo creo que no lo está aprovechando ni la mitad de bien que lo podría hacer Quirós. Yo creo que hay algo ahí detrás entre Guillermo y Raúl Quirós, que igual es un exceso de confianza. Creo que se llevan entrenando uno, o sea, Guillermo a Quirós y en contacto con él desde niños, o sea, desde niño Quirós, y que... Sí, porque si te fijas, en el año 2009-2010, cuando Raúl Quirós debía de ser junior, yo en ese año no seguía el baloncesto. Fue entrenado por Guillermo. Sí. Raúl Quirós y su porque yo sé que es que tiene un cariño especial. Sí. Pero bueno, hay que tener cuidado a veces con esos ese tipo de cariño, ¿no? Porque puede tender a la sobreprotección o en este caso a una mayor exigencia incluso que al resto. Sí, yo creo que es más por ese estilo. En fin, ¿no? Porque yo sé que en ese mismo año, en el 2009-2010, Raúl Quirós, no sé si debía de ser junior, en ese mismo año, Guillermo llevaba junto a Agustín Munarriz, que sí que lo vi de ayudante suyo alguna vez, al Nacional, que ya no existe, del Oviedo Baloncesto. Y no sé si me suena de haber visto algún vídeo que había en el canal de la Federación de aquí del Principado de Asturias, en el que se jugaban partidos, en el que se ponían partidos de Primera Nacional, en el de haber visto a un chaval junior que sí que lo recuerdo hoy en día, que se me parece a Raúl Quirós, vamos. Entonces, no sé si ya desde junior jugó en Nacional por estar con Guillermo, yo eso sí que no lo sé. Pero... ¡Venga! Buen palmeo de Kevin Van Wyk, ha comenzado ya la segunda parte. Buen palmeo tras un contraataque, ha salido con otro ritmo el Oviedo Baloncesto. Sí, quieren poner un ritmo más alto. 2-8, ha tenido ya dos tiros francos, lo que pasa que seguimos negados en el tiro de 6-75, eran dos triples muy cómodos, tanto para Álvaro Muñoz como este para Víctor Pérez, en buenas posiciones. Una lástima, vamos a ver, estamos 14 abajo, aquí podemos sufrir. Buen 2 contra 1, es la única manera, lanza de 3, tripla. Tripla de Sergi Pino, a eso va a jugar, de Iñaki Narros, a eso va a jugar Melilla, meter los balones dentro y sacar para los tiradores. Si están acertados tendremos problemas. Víctor Pérez, Ferran Basas de 3, qué pena cómo se salió, pero buen rebote de la araña. Buen rebote del gijonés Diego Sánchez, falta clara sobre Víctor Pérez, tendrá dos tiros. Falta clara sobre Víctor Pérez, será saque de lateral. Finalmente la falta de Sergi Pino, el catalán Sergi Pino. Madre mía, el primer viaje que ha decidido hacer como profesional fuera de Cataluña no ha podido irse más lejos. A Melilla. Ni que fuera una mili a otro continente. Complicadas. Jesús, que está en el otro lado de la radio, se acordará de Héctor Campana, que quiso tratar de eludir la mili, un colega nuestro, y al final terminó siendo enviado a Melilla. Por tanto que trató de retrasar su paso al servicio militar obligatorio. Pues en el caso de Sergi Pino ha pasado algo igual, ¿no? Muchos años en Cataluña sin salir y cuando ha salido a Melilla. Ya la tiene Joan Riera, el catalán. Buena la defensa, ahora presionante. Ojo que hay zona, ¿eh? Ojo que ya hay zona del conjunto Carballón. Venga, hay zona. Aunque ahí hay que recuperarla. Es una 2-3, no es la 3-2 habitual del conjunto Carballón. Y va a todo depender de esto. Del tiro de 3 de Melilla. Si están acertados, nos van a matar. Si están desacertados, nos meteremos en partido. Víctor Pérez, 48-30, 18 arriba al conjunto melillense. Kevin Van Wyk, también en zona Melilla, ¿eh? También en zona Melilla. Ferran Basas, bien movido. 2 más 1. 2 más 1. Buena, muy buena la jugada del conjunto Carballón. 2-1 para el Kevin Van Wyk. Muy buena la acción. Bueno el tiro con la izquierda del holandés para anotar y recortar esa diferencia que se había ampliado hasta los 18 puntos. Bueno, nos gusta esta actitud que tienen ahora. Metieron un par de triples, pero bueno, la verdad es que lo hizo bastante bien Melilla. Movieron muy rápido y nada, si te las meten a defender. ¡Ay, qué pena! El tiro libre una vez más de Van Wyk. ¡Qué gran rebote de Álvaro! ¡Ay, qué error de Ferran Bassas! ¡Qué error de Ferran Bassas! Y la canasta de Sergi Pino en contraataque. Error enorme de Ferran. Error de los que no se pueden tener. Y de nuevo 18 abajo. Kevin Van Wyk, 50-32, 7-34. Ferran Bassas, se va Ferran. Saca para Álvaro Muñoz. Saca de nuevo para el tiro de Víctor Pérez de dos dentro. Bueno, ese tirito tras bote de Víctor Pérez. Estamos un poco mejor en ataque. Ahora es cuando tiene que aparecer la defensa Carballona. Venga. Ahora es cuando tiene que salir. No relajéis nada. Joan Riera moviendo el balón para Héctor Manzano. Joan Riera, de nuevo Iñaki Narros. Joan Riera, bien jugado, muy bien jugado Melilla. Hostia. Está moviendo muy bien Melilla ahora el balón, sí. Está sí, moviendo sí, muy sí. bien, tripla, otro se la triple. Sabe de memoria, yo creo que tripla la ha cambiado. Tripla de Joan Riera. Tres ataques, tres triples. Tripla cómodos. De Joan Riera, movido muy bien el conjunto melillense. 53-34, máxima ventaja del equipo de la Ciudad Autónoma. 19 arriba, la tiene Kevin Van Wyk. Balón para el gijonés Diego Sánchez. Víctor Pérez. Víctor Pérez aguanta, buena asistencia, falta clara personal. Si Kevin Van Wyk estuviera un poco acertado y en los tiros libres, se iba a los 20 puntos con facilidad, ¿eh? Es que puede, la capacidad anotadora de Van Wyk es algo que está por explotar, por descubrir. Es un tío que si se atreve puede con muchísimos puntos. Es una lástima que esté tan desacertado en el tiro libre porque es un hombre con buena mano desde ahí. Recordemos que está por encima del 70% en tiros desde el 4.60 y es un jugador que suele ser bastante seguro desde la línea. Hoy está muy fallón el holandés. Anota ahora sí, limpio para callarme la boca. Así me gusta Kevin Van Wyk. Y va con el segundo el holandés. 19-18 abajo el equipo Carballón. Anota el segundo Van Wyk. 17 abajo, vamos a seguir luchando. Parece que la presión funciona mejor que la zona. Porque sabemos que si hay un equipo en esta liga que desde luego nunca da un partido por perdido, ni un momento, ese es el equipo Carballón. De nuevo continúa la defensa zona, ahora 1-1-3-1. Qué bien movido y canasta, ¿eh? Se las saben todas, ¿eh? Se las está leyendo muy bien Melilla, todas las defensas del equipo Carballón. Se nota que Guillermo ha preparado el partido con muchas defensas alternativas, pero de momento no están dando el fruto necesario. Álvaro Muñoz al poste ante Riera, ahí tienes que hacerle daño. Mueve para atrás, tripla de Ferran, tripla de Ferran Bassas. Buen poste bajo de Álvaro Muñoz para generar superioridad. Y vamos con la 1-3-1 de nuevo. Ferran Bassas, Joan Riera, no, estamos en individual. Individual, pondría un ataque más duro, incluso alguna falta. Estamos en individual, sí es verdad que estamos haciendo muy pocas faltas hoy, ¿eh? Sí. Ojo ahí a David Noel Wright. ¡Qué buen 2-1! ¡Qué bien se salió David Noel Wright! De nuevo tripla. Joder, cómo está Melilla. Menos mal que ha fallado, pero el rebote. El rebote tiene que ser nuestro. Si no, nos obligará a defender 24 segundos más. Y 14 segundos. Y nuestras cansadas piernas nos van a hacer daño. Riera se va a fallar. Otro rebote de David Noel Wright. El americano que va a terminar en canasta con la izquierda. ¡Qué daño hace este pequeñísimo pívot! ¡Qué bien nos vendría un pívot como él! Que en Oviedo sin duda alguna se saldría. Un pívot muy al estilo de Juan García. Con un salto tremendo. Qué bien Bassas. Ha habido tapón. No, canasta. Han dado la canasta claro, por válida. Claro. Tapón ilegal de Devin Noel Wright. Ferran Bassas ahí ha estado rápido. Buenos minutos ahora de Ferran. 5 puntos consecutivos. Pero seguimos teniendo un agujero en la zona. Cuando no la meten de primeras, la meten de segundas o de terceras debido al rebote de ataque. Y seguimos teniendo muchos problemas. Iñaki Narros, desde luego se está notando la diferencia de presupuesto, ¿eh? Y en este pero caso también la diferencia de rotación, ¿no? Yo no creo que estén todo el partido jugando así de bien, ¿eh? Si no estarían en otra posición de la liga. Ahora están jugando realmente bien, están jugando como para estar arriba, pero no lo están, por algo es. Bueno, yo tampoco creo que estén jugando para estar arriba, ¿eh? Se están encontrando con muchísimas, muchísimas facilidades por parte de Oviedo. Ya digo, posiblemente uno de los peores partidos del año del conjunto Carballón. Ha habido falta ahora de David Noel Wright, que falló primero un tiro fácil. Y bueno, vamos a ver Vamos a ver de qué son capaces. De nuevo Cárdenas con el balón. 57-41, 16 abajo. Queda muchísimo partido. Nadie, absolutamente nadie, damos esto por perdido. Tratándose de la Unión Financiera Baloncesto Oviedo. Ya la tiene Víctor Pérez. Bloqueo arriba. Se va por el lado derecho. Buena asistencia Van Wyk. Madre mía, lo que ha fallado el holandés Van Wyk. Un gancho cómodo a canasta. Con su mano buena, aunque estaba un poco defendido. Pero yo creo que ese es un tiro que Van Wyk debe de dejar dentro de la cesta. Falló Van Wyk, se va Sergi Pino. Buena la penetración y canasta de Sergi Pino. Canasta de Sergi Pino, el catalán, que aquí en Oviedo hizo un partido lamentable y que hoy está un pelín mejor. Ya la tiene Cárdenas, balón para Diego Sánchez, que no ha aparecido, ¿eh? Diego Sánchez, el gijonés, no ha aparecido hoy. Álvaro de tres. Madre mía, cómo está Álvaro. Joder. Hoy en el triple, ¿eh? Madre mía, cómo está Álvaro Muñoz hoy en el triple. Más acertado que nunca. El de Fuenlabrada, el jugador cedido por el equipo ACB. 5-9-4-4, ese triple nos mantiene en el partido a 15. Pero tiene que aparecer la defensa del conjunto Carballón de una vez, porque siguen anotando con mucha comodidad el equipo de la ciudad autónoma. ¿Qué podemos hacer, Mateo? ¿Qué podemos hacer? Las zonas las hemos probado, no nos han dado funcionamiento. Defensas alternativas de esas que suele poner a Guillermo. Y si me dejas hace poco acaban de hacerme una pregunta en el chat, fan del 15. Así que si me la dejas responder en un segundo te lo... Por supuesto, ha habido vale. Triple de Iñaki Narros ahora para me están preguntando sobre un pívot que jugaba el año pasado en Ceba, que este año está jugando en el Forza Lleida Sportiu de esta misma competición, que es Arteaga. Yo sí que es que cuando Lleida vino este año a Pumarín, cuando fue aquel impresionante alibú de Cárdenas que le hizo un caño y se la pasó a Juan García, ese partido yo sí que no lo pude ver, pero es que yo sí que tengo buenas sensaciones de este Arteaga, porque es que yo suelo ver así partidos de la ADECO sueltos, ya que los cuelga la FEF en YouTube, y eso sí que me ayuda a saber cómo juegan los equipos, porque a mí siempre Bien. Me gusta mucho lo de hacer scouting y todo eso, y la verdad que es algo que me gusta bastante. Y entonces sí que sigo a bastantes jugadores de esta competición. Ya la tiene en el poste Héctor Manzano, saca para afuera, está moviendo bien Lleida. Darly, amagó Darly, se va con todo Darly. Pasos. No, en ataque finalmente. Finalmente, faltan ataques. Ah, es que no vi el puño. De Jonathan Darly, efectivamente al final sacó el puño el árbitro. Y ahora también ha hecho el gesto del puño golpeando la palma de la mano, que supongo que es lo que quiere... Cargar con el balón significa. Ha sido, como decimos, falta en ataque de Jonathan Darly. Y ya la tiene Álvaro Muñoz. Vamos a ver, seguimos 18 abajo. Está acertadísimo en el tiro Lleida, que diga Melilla. Ha habido antes un triple de Narros, bien defendido, que lo enchufó el Navarro. Ya la tiene de nuevo Álvaro Muñoz. ¡Madre mía, cómo está el de Fuenlabrada! Triple de nuevo de Álvaro Muñoz, que ha encontrado la escopeta. La tenía guardada en el desván. La ha encontrado para este partido en Melilla. 6-2-4-8. Siempre aparece algún jugador del Oviedo para darnos vida. Perdemos de 16, pero estamos vivos todavía. Lanza. ¿Cómo está? Vaya pedrada ahora. Y otro rebote. Otro rebote. Eso es lo que nos está matando. Nos enteraron ahora entre Agustín Prieto, Kevin Van Wyk y Ferran Basas. Y así es. Y Cárdenas, perdón. Álvaro Muñoz se queda solo. Álvaro de tres. Ahora ha fallado. El más solo de todos. El que más limpio estaba para ejecutar. Lo ha fallado. 6-4, 4-8, 18, 16 abajo. Estábamos 14 abajo, 16 abajo. Seguimos sin conseguir meternos en el partido del todo. Jonathan Darly, qué calidad el americano. Se le salió el tiro, pero qué calidad la de Jonathan Darly. Un clinic en el juego, tanto en el poste bajo. Agus de, Diego Sánchez de 3, no. Nada. Qué buen rebote de Agus Prieto, no, finalmente no entró. Qué buen palmeo a tablero, pero jugadas muy alocadas, ¿eh? Sí, un poco nos suele entrar, pero hoy no está entrando en el... Hay que mantener la calma, todavía queda tiempo para no hacer tonterías. Y el porcentaje de tiro de tres ahora sí, falta personal en defensa. Falta de Cárdenas, del pequeñito Frank Cárdenas, el de Palma del Condado. Cometió falta en la pintura, en uno de esos cortes por debajo de los jugadores melillenses. Vamos a ver, no nos damos metido en el partido de una vez. Es una pena. Pero vamos a ver, ha salido Darien Brothers. Mal partido el del estadounidense Darien Brothers de momento. Eloy Almazán, al que vemos que le flota el conjunto Carballón bastante además. Aunque ha metido un par de tiros y ahora lo intenta de nuevo. No entra. Buen rebote de Agus Prieto, el argentino. Falta personal de Dividas Busma. Falta personal muy tonta del lituano. Demostrando que tamaño mucho, pero cabeza poca. Tiros libres para Agustín Prieto. Vamos a ver si estamos acertados. No, para Diego Sánchez. Ahí vemos al lituano de Dividas Busma, que a mí me recuerda bastante al malo ruso de Rocky 4 o Rocky 5. No sé si os acordáis. Sí. Aquel tipo grandote también. Diego Sánchez, anota el primero. Sí, nos comentan desde el chat que habría que llegar con 10 puntos al cuarto. Ojalá, yo creo que sería el objetivo a mantener. Diego Sánchez, anota de nuevo. Lo que hay que tener es sensaciones positivas, que el equipo llegue con sensaciones positivas. 14, 16 puntos se pueden remontar en un cuarto también. Pero hay que tener sensaciones positivas, que yo creo que han mejorado un poco en este cuarto. Sí, pero defensivamente intensos. Todavía le pedimos un poco más al equipo. Ha subido el equipo en ataque. Jonathan Darley de nuevo, qué mano tiene Jonathan Darley, el americano, sí. Qué calidad el estadounidense, nos está haciendo un agujero terrible. Madre mía, qué americano fichó Melilla. Madre mía, qué difícil llegar a este tipo de jugadores. Ya la tiene Diego Sánchez, gijonés, que no está acertado, ni mucho menos en el partido de hoy. Cárdenas, falta clara, que no han pitado. De Dividas Busma y balón para el conjunto melillense. Busma no jugó el Lega 2. Me parece que sí, que jugó sí. En la segunda división italiana de Dividas Busma, lo cual demuestra la categoría también de cómo está el palacanestro en estos momentos, ¿no? Bueno, está jugando ahora en la Leporo, pero seguramente encontraría más facilidades en el palacanestro que en la Lega 2 que aquí en España, ¿no? De Dividas Busma, al que vemos con un tamaño tremendo, pero con poca calidad y no mucha cabeza tampoco. Ya la tiene Joan Riera. Jugando para Darien Brothers, presiona toda pista del equipo Carballón. Darien Brothers, mucha calidad Darien Brothers, cómo se ha marchado ahí entre dos. Se va el estadounidense Darien Brothers. La falta personal en ataque de Darien Brothers. Está negadísimo el estadounidense Darien Brothers. No le ha entrado absolutamente nada al estadounidense. Y aun con esas, Melilla nos está ganando, lo cual es todavía más doloroso para nosotros, ¿no? Buen jugador el estadounidense Darien Brothers. 10 puntos o 12. A ver, hay que meter cada ataque cuenta, tío. Psicológicamente estar cerca es interesante. 17 abajo, 25 segundos, va a ser complicado llegar a esos 10. No sabía que me estaba conformo tan lejos. Con anotar en este ataque y llegar a 15 y con las buenas sensaciones de haber anotado y haber defendido bien en las dos últimas jugadas de este cuarto. Es lo único que le podemos pedir ahora mismo al conjunto Carballón. Dos buenas acciones, una en ataque, otra en defensa. Y con eso, pues seguir soñando, ¿no? Porque si hay un equipo que nos hace soñar y nos hace creer en absolutamente todos los milagros, y ya hemos visto unos cuantos esta temporada, es este equipo. El conjunto de la Unión Financiera Baloncesto Oviedo ya la sube. Álvaro Muñoz. ¡Ay, madre mía, Álvaro Muñoz! ¡Vaya error! Falta personal de Agustín Prieto. El ataque no ha podido ser peor. Se equivocó Álvaro Muñoz. Y sacará Melilla. Con el último ataque de este cuarto, no son tiros libres todavía. Ya digo que estamos haciendo muy pocas, pero que muy pocas faltas durante el partido. Por eso el encuentro está yendo tan rápido también. Melilla tampoco es que haga muchas más, pero ha hecho alguna más, demostrando también que quizás se ha endurecido más el partido que el Unión Financiera Baloncesto Oviedo. Y ya sube el balón Sergi Pino, queriendo hacer de esta la última posesión del tercer cuarto. Sergi Pino, el número 13, se va hacia el aro. Bueno, la acción, el tiro fallado. A punto de hacer otra falta, tonta, el lituano de Dividas Busma. Ojo al ataque y han pitado fuera de banda, final. Final definitivamente de este tercer cuarto, otro tercer cuarto mal jugado por el equipo de Guillermo Arenas. Seguimos puntos, sin encontrarnos. 67, Melilla, que tampoco me gusta nada, son muchísimos puntos para Melilla, un equipo que yo no sé, Mateo, que es el que tiene las estadísticas, cuál es la media de puntos de Melilla esta temporada. La media de puntos... Pero no creo que esté muy por encima de los 70, y hoy lleva 67 ya en tres cuartos. Un segundo, que lo tenía aquí en el scouting que había hecho. La verdad que está difícil la cosa. Pero, joder, después de tantos partidos ganando en los últimos minutos, ya nos esperamos cualquier cosa. Algo tiene que cambiar, no sé, tienen que sacar la escopeta Víctor Pérez y Diego para que cambien las cosas junto con Muñoz, pero joder, es que meten demasiado fácil Melilla, tío. La media de puntos que suele encajar los... Que suele anotar, los que suele anotar por partido Melilla. Los que suele anotar, sé que no los tengo. Aquí tengo los que suele encajar, que es de un 76,076%. Nos comentan aquí a través del chat el Basket Average. Yo creo que, bueno, afortunadamente, precisamente con Melilla no tenemos por qué mirar eso. Con Leima sí. Con Leima y con otros equipos que están con nosotros en la lucha sí, pero bueno, Melilla creo que no va a estar en la misma pelea con nosotros, afortunadamente, y sobre todo por lo que le estamos viendo, ¿no? Que aunque hoy posiblemente tenga papeletas para ganar este partido, desde luego con su juego no está encandilando a nadie, ¿no? No me acuerdo, me parece que fue 13-14 puntos de lo que se ganó a Melilla aquí en casa en la primera vuelta. Ahora mismo estamos perdiendo por 17, pero bueno, ya digo que ese no es el problema, ¿no? El Oviedo tiene que salir a intentar ganar porque da igual perder de 30 hoy que perder de 1. El objetivo es ganar. Estamos nosotros en racha, ellos son los que vienen con una racha, en este caso no, negativísima. Vienen en un estado de forma muy flojo y solo pues las bajas del conjunto Carballón y quizás pues un desplazamiento más largo de los acostumbrados al conjunto de la capital del Principado pues nos esté haciendo perder hoy por 17 a falta de un cuarto. Ya la tiene Van Wyk, ya ha comenzado el tercer cuarto, Ferran Basas. Un partido, ya digo, muy gris del equipo azul. Se va Álvaro Muñoz, qué buena asistencia. Lanza Diego Sánchez de tres. Por fin el gijonés. Qué bien jugado. Buen triple de la araña, buen triple de Diego Sánchez, jugando de la pívot, donde le vamos a ver, me parece a mí, mucho esta temporada. No, perdón, jugando de tres. Está, lo vemos ahí emparejado con Eloy Almazán, jugando de tres Diego Sánchez. Pero muy buen ataque, muy buen primer ataque de este último cuarto. Que nos da esperanzas, buena mano ahí. Bien Álvaro Muñoz en la defensa sobre Darien Brothers, el escolta americano. Bota y bota el balón Darien Brothers. Jonathan Darley, este es el peligro. Madre mía, qué calidad Jonathan Darley. Pero mira, ya la ajustaron, ya tiene un defensor, no sé si es Prieto, tío, que no le va a dejar tirar tan fácil. Muy buena la defensa. Ya la tiene Diego Sánchez. Saca Kevin Van Wyk, Ferran Basas, Agus. Está defendido por Darien Brothers. Estamos con cuatro pequeñísimos. Kevin Van Wyk mueve para Agus Prieto. Está en zona, ¿no? Está en zona Melilla. Lanza como siempre. Prieto, canasta. Buena canasta de Agustín Prieto. Parcial 5-0. Para comenzar en este cuarto y meter miedo en el cuerpo a los de Melilla. Nos ponemos a 12. Queda muchísimo partido en la ciudad autónoma. Queda muchísimo partido en esta ciudad donde muchísimos hombres tratan de encontrar lo que ellos creen que es el país deseado, ¿no? Lanza ahora fácil otro tiro fallado. Bien. Bien Ferran Basas, muy bien cerró y falta personal del melillense. Muy bien Ferran Basas, que cerró el rebote a Joan Riera, que lanzó, no, a Adrián Fuentes, que lanzó un triple solo. Lo falló Adrián Fuentes. Yo creo que ha estado muy bien la defensa del conjunto Carballón, permitiendo ese triple de Adrián Fuentes, un muy mal lanzador de tres. De hecho, se va a ir Adrián Fuentes al banco. Y se va Busma, se va también Eloy Almazán. Algo ha visto Alejandro Alcoba que no le ha gustado. Ha cambiado a tres jugadores de golpe. Y ya saca el conjunto Carballón, que con un parcial 5-0 abierto trata de seguir sumando y seguir metiendo el miedo en el cuerpo. Ha salido David Noel Wright. Este es un jugador que a mí realmente me da mucho miedo. Ya la tiene Diego Sánchez. Se va Agus Prieto. ¡Qué buena la acción de Agus Prieto! Sí, canastón del argentino, sí. Y tiro libre adicional. Extraordinario, puede colocar al conjunto Carballón con un parcial 8-0. No, finalmente no dan la canasta, una lástima. Finalmente dan la personal como anterior. No dieron la canasta de Agustín Prieto. Lástima, porque nos hubiera vuelto a meter ahí, ¿eh? Balón para Álvaro Muñoz. Ferran Basas, Álvaro Muñoz bloqueando, jugando de 4. Álvaro Muñoz. Bien movido, Agus de 3, el argentino, triple del argentino y falta personal. Ahora sí, será un 3-1 increíble. Sí. ¿Cuántas veces hemos visto esto esta temporada? Joder. Y sigue sorprendiéndonos, madre mía. Nos quiere matar. Enorme. El corazón. Agustín Prieto, vaya cuarto de Agustín Prieto. Brutal. Triple y tiro libre adicional al más puro estilo Víctor Pérez. Esos triples con falta personal terrible. Anota Agustín Prieto el 3-1. Nos colocamos a 8. Tiempo muerto de Alejandro Alcoba. Veo temblar las piernas de los jugadores de Melilla. Sí. El ataque del Oviedo Baloncesto, si os fijáis, ahora está siendo muy abierto. Van pasas a la banda, se colocan mucho desde la banda el base y van haciendo cortes por fuera. Mucho más abierto que lo que nos tiene acostumbrado desde el centro, que cerraba mucho de la zona, que están demasiado cómodos. Como diría Trecete en estos momentos, la defensa da el título, yo creo que, o el partido, yo creo que es la defensa la que nos va a dar el partido. Yo creo que si la defensa está bien, vamos a poder llegar con opciones hasta el final, porque realmente el ataque ha mejorado, estamos encontrándonos cómodos, y si somos capaces de seguir cerrando como estamos haciéndolo, tanto el rebote como, la defensa, yo creo que Melilla, que no es un buen equipo en lanzando de tres, va a tener problemas. Si seguimos defendiendo como hemos defendido en este inicio de tercer cuarto, vamos a estar en partido hasta el final, porque se ha abierto la veda, se ha abierto la veda para los cazadores. Como diría Javi, el Oviedo Baloncesto ha olido la sangre y desde luego no va a soltar la presa. Vamos a por ellos. Quedan algo menos de 8 minutos. Ya en la pista Riera, defendido por Ferran Basas. Va a sacar Sergi Pino. Presión a toda pista, aunque muy tímida. Ya la tiene Joan Riera. Problemas para Melilla. Sergi Pino. Problemas para Sergi Pino, que bota el balón como si fuera una rana. La protección bastante lamentable. Diestro, tío. Y se ha quedado sin bote y ha estado a punto de cometer falta en ataque. Lo malo es que se ha quedado muy solo para el triple. Tripla de Sergi Pino. No entró. Si el triple no le entra, Melilla va a sufrir hasta el final. Agus Prieto moviendo para Álvaro Muñoz. Ferran Basas, este es otro partido. Lástima que haya llegado en el último cuarto, pero queda vida todavía. Álvaro Muñoz, Diego Sánchez. Se va a jugar al poste frente a Sergi Pino, un jugador mucho más flojo. Bien movido, Ferran Basas a tabla. ¡Qué pena! Se le salió el tiro a Ferran. Que bien había atacado de nuevo el conjunto Carballón, ¿eh? Había atacado muy bien. Buen tiro de Ferran Basas a tabla. Y hoy la tabla que no está con nosotros, ¿eh? Hemos tenido varios tiros a tablero cómodos que finalmente no han entrado. Ya la tiene Melilla. Ya la tiene el bueno de de Iñaki Narros. Asistió a Héctor Manzano, que anotó el pívot granadino. Canasta de Héctor Manzano, siempre un jugador de experiencia, de clase, que ha sabido romper ese parcial de 9-0 que había tenido a favor el conjunto Carballón. Ya la tiene Ferran Basas. Madre mía lo que ha buscado, y Ferran, falta personal, tendrá dos tiros, muy bien, era muy difícil, sí, ha sacado auténtico petróleo. Ferran Basas, de esa jugada se quedó con Devin Noel Wright, tenía los brazos arriba, pero empujó con el cuerpo, ¿verdad, Mateo? Sí. Y falta, finalmente le han pitado falta, dos tiros muy buenos para Ferran, que si los anota nos volverán a colocar, en este caso 9 abajo, 69-58, 11 arriba Melilla, que está viéndole los dientes al lobo y está empezando a sufrir. Anota Ferran, con muchos problemas, pero anota. En la ciudad autónoma, en el pabellón Javier Imbroda. Desde donde el Unión Financiera Baloncesto quiere seguir soñando. Canasta, una más de Ferran. De nuevo 9 abajo, de nuevo por 10, por debajo de los 10. Esa barrera psicológica. Barrera psicológica para muchos, salvo para el Oviedo Baloncesto. Que yo creo que hay que ponerte en más 20 para que te sigan sin creer. Ya lo tiene Sergi Pino, el hombre que bota como una auténtica rana cuando se agacha. Ya la tiene Sergi Pino de nuevo, aguantando el balón. Sergi Pino mueve para uno de los lados, busca a Héctor Manzano. Falta personal en el 2 contra 1, falta de Kevin Van Wyk. Y estamos dispuestos a todo. Vamos a ver, queda mucho partido. Vamos a ver si somos capaces de meternos aún más de lleno en el encuentro. Ya la tiene de nuevo, va a lanzar de tres Iñaki Narros, vaya pedrada, el rebote de Devin Noel Wright, uno más, lo ha perdido Devin Noel Wright, lo ha perdido el de Lugo, el americano de Lugo. Ya la tiene Álvaro Muñoz, nos había vuelto a coger otro rebote, el poderosísimo a la pívot, Devin Noel Wright. Diego Sánchez, era dificilísimo, vaya tiro de Diego Sánchez, el otro día ante Breogán le entraron todas, hoy no, era complicadísimo. Y de nuevo Joan Riera, dando calma al ataque de Melilla. Sabe de lo importante que es tener calma. Bien jugado, no. Bien. Error de Héctor Manzano. Cárdenas, solo necesitamos una canasta para meternos más aún en el partido. Y este puede ser el hombre. Agus Prieto se va hacia el aro. ¡Qué pena! Y el balón será para Oviedo. Pues tenía que haber sido para Oviedo. Se equivocó el arbitraje. protestas de Diego Sánchez. Yo, con lo que he visto en imágenes, creo francamente que ha sido de Melilla, pero una pena, porque ese semibandeja de Agustín Prieto con la mano derecha no era excesivamente difícil, Una pena que no haya entrado. Y bueno, 5 minutos 24 segundos, 9 abajo, ni mucho menos. Esto está muerto. Héctor Manzano, jugadón de Héctor Manzano al poste bajo. ¿Cómo se fue? ¡Qué calidad! Por línea de fondo soltó la bandeja con la mano derecha. 11 arriba de nuevo. Venga, que se nos está enfriando el momento. Ese momento en el que estábamos ahí dominando el cuarto. Falta clarísima, ¡joder!, que no han pitado los árbitros. Bueno, el 2 para 2 entre Agustín Prieto y Kevin Van Wyk. Canasta del Tulipán, canasta del holandés de Valparaíso. Canasta de Kevin Van Wyk, que vuelve a colocarnos por debajo de 10. Sergi Pino buscando una vez más en el poste. Falta personal de Agustín Prieto. Los árbitros parece que la tienen tomada ahora con el argentino. No les han gustado nada las críticas a esa anterior jugada en la que pedía saque de banda para el conjunto Carballón. Le pitan ahora una falta cuando menos rigurosa. Vamos a ver el arbitraje una vez más. Momentos finales, va a ser importante también. Veremos de qué manera se muestran. David Noel Wright. Bien, Kevin Van Wyk, buena defensa, buena defensa. Buena defensa. Y ahora sí, falta personal de David Noel Wright. 7-1-6-2. Dime, Mateo. Que resulta que es que no pitó falta. Pitó 3 segundos, me parece. Sí. Efectivamente, al final fueron 3 segundos lo que le pitaron a David Noel Wright. ¡Qué bien Agustín Prieto, Kevin Van Wyk! ¡Ese tirito a tablero, no! ¡Qué pena esos tiritos de a tabla! Nos está funcionando muy poco hoy. El lanzamiento al vidrio, el lanzamiento al metacrilato de la canasta. ¡Qué pena! Ya la tiene Joan Riera. Seguimos ahí, seguimos luchando. ¡Qué bien Joan Riera! Se va al suelo, falta personal de Diego Sánchez. El balear, el mallorquín, Joan Riera. Jugadorazo. Joan Riera, otro de los jugadores destacables de esta categoría del Epor, uno de los mejores bases. Base alto, además, 1.90. Va a ser muchísimo talento, Joan Riera. Va a sacar de fondo el conjunto melillense. El partido que se nos está complicando, aunque más complicado llegó a estar. Perdemos ahora de 9. Ya la tiene Sergi Pino. Sergi Pino, madre mía, se abre como si hubiera jugado al fútbol, Las piernas las tiene arqueadas totalmente. David Noel Wright. Anota David Noel Wright. Anota el lucense. Anota el jugador. Hijo de americano y español. Allá la tiene Diego Sánchez. Mueve para Agus Prieto. Ha habido falta en el exterior que no han pitado de Iñaki Narros. Una más que jugadón de Agus Prieto y no dan la canasta. No dan la canasta los árbitros. Es posible que fuera anterior, pero no dan la canasta. Sí. ¿La han dado al final? No. ¿No la han dado? O sea, vamos. No la han dado. Que la falta fue... Anterior. Que la falta fue antes de que se iniciase la acción de tiros. Indicó pasos, como que si hubiese sido la canasta hubiesen sido pasos. Pues yo creo que al final sí la ha dado, Uno de ellos claramente no la dio, pero yo creo que al final la han dado, Finalmente la han dado, Agustín Prieto está en el tiro libre. Y tendrá un tiro libre... O es que... Está en bonus Melilla, por eso tiene tiros. Agustín Prieto, Es una Agustín pasada, Prieto está siendo el mejor del partido. 36 añazos, el argentino, el de Córdoba. Lanza Agus y anota. Pues finalmente... No la dieron. Son 2 tiros debido a que ha llegado a bonus Melilla. Bien. Lástima. Vamos sumando puntinos poco a poco. Prieto defendiendo a la pívot, nos dicen en el chat. Es cierto, Prieto puede defender a cualquiera. La presión toda cancha. Incluso podría ser guardaespaldas del rey. Ya la tiene Joan Riera. Se va Joan Riera. Joan Riera jugando para Sergi Pino, el hombre de las piernas arqueadas. Balón para Héctor Manzano. Lanza de 3 Joan Riera, triple. Madre mía, qué calidad Joan Riera. El mallorquín ha podido sentenciar el partido con ese triple. Y hay tiempo muerto de Guillermo, Tiempo muerto de Guillermo. Nos quedan pocas cosas ya por intentar, pero vamos a ver lo que intenta el Mr. Contable, el técnico del conjunto Carballón. 7-5-6-4, 3-27 para el final del partido aquí en la ciudad autónoma, en el pabellón Javier Imbroda de Melilla. Está muy difícil la cosa, Está complicadísima. Sí. Sí, sí. Eso sí que es cierto, de que está muy complicado. A mí lo que me gusta mucho de la zona que suele poner Alcoba es que es que le gusta mucho defender muy abierto las líneas de pase. Y es una cosa que es que a mí personalmente, como aficionado al baloncesto, es una de las cosas, ¿sabes?, que me gusta ver más en los partidos. Dejar abiertas las líneas de pase para que te sea más fácil robar. Robar y salir en contraataque, sí. Andar buscando eso, el fallo del base. Es una cosa que le gusta mucho hacer. Sin duda, sin duda. Y lo está Alcoba lo está consiguiendo hoy, sí, ¿no? También creo que ha ayudado un poco por el desacierto. Si os fijáis, desacierto, ¿no? Visteis cómo efectivamente hacía eso cuando estaba el base colocado en el centro, pero entonces lo que hizo Guillermo fue abrir el base al lateral y está comenzando los ataques desde los laterales, haciendo los pases más largos y está dando mucho más juego porque ya no es tan importante el primer pase. Ya tenemos el balón en juego de nuevo. Agustín Prieto, bloqueo de Kevin Van Wyk. Busca compañero, no lo encuentra. Álvaro Muñoz se va hacia adentro. No se trata de Álvaro Muñoz, es casi, aunque puede ser incluso más guapo que él. Kevin Van Wyk dentro, canasta con la izquierda. Esto no se lo habíamos visto a Kevin Van Wyk, manejar la izquierda como lo está manejando en este partido. Y esa penetración tan seguro, con mucho talento. Kevin Van Wyk, esa penetración y bandeja con la izquierda. Cuantos más argumentos tengan ataque, desde luego, había que robar más un balón, difícil para sus defensores. Ahora mismo, solo podemos tener opciones si somos capaces de defender. ¡Qué calidad! Y desde luego, si nos llegan hasta ahí, nos cogen el rebote. De esa manera, una vez más. No, pasos de Devin, no el right. Ese balón vale mucho partido, ¿eh? Pero de todas maneras, enorme el americano de solo 2 metros, Devin Wright, que ha cogido muchísimos rebotes en ataque, poderosísimo. Muchos más que Dividas. Busma, Álvaro Muñoz de 3. ¡No! Buen rebote de Van Wyk. Juega para Cárdenas, al que estamos esperando un poquito también de Cárdenas, ¿eh? Bien Cárdenas, buena asistencia. Esos son 2 de Kevin Van Wyk, de nuevo con la izquierda. Está hoy aficionado el holandés a lanzar con esa mano y desde luego lo está haciendo con mucho acierto. Lo aplaudimos desde aquí. Cuantos más argumentos técnicos tengas, como ya decimos, mejor será para el conjunto Carballón. Y desde luego esa es una gran oportunidad. Qué mano y qué jugada ahora del Melillense. Otro rebote de David Noel Wright. Otro más de la fiera americana, del nacida en Lugo. Qué pena que en el rebote hoy pues no estemos nada finos, ¿eh? Nunca lo estamos, pero hoy ya Wright falla. Menos mal que está fallón, porque desde luego se podía ir a 30 de valoración solo con los rebotes que lleva Devin Noel Wright. Ya la tiene en el poste Van Wyk, que se está emparejando con el americano. Bien Wright, buena la asistencia en el corte y el mate de Álvaro Muñoz. Joder, canasta de Álvaro Muñoz. Al final, tío. Tiempo muerto, no sé, de Alejandro Alcoba. Entró el canguelo, entró el tembleque para el técnico melillense, que quiere cortar esto como sea. 7-5, 7-0, a solo 5 y 1-46. Cosas más difíciles se han visto viendo al conjunto Carballón. La cosa positiva de estar en los últimos 2 minutos es esta. Tú, siempre que pidas un tiempo muerto, vas a sacar a 8 metros de la canasta, por lo que te va a dar seguridad, ya que tú vas a tener 24 segundos, a no ser que se 24 segundos para jugar en campo contrario, sí. ¿Y qué son? ¿Solo los últimos 2 minutos? Solo los últimos 2 minutos, efectivamente. Pero hay una norma nueva que dice esto. Esta norma únicamente se está aplicando en las ligas LEP y es que no sé si es esta. En el minuto 10 del último cuarto o en el último minuto de los periodos extras, únicamente vas a poder pedir un minuto. O sea, perdón, únicamente... Un tiempo. Ya ha comenzado el partido de nuevo. Recuerden, está perdiendo por 5 el conjunto Carballón, quedando algo menos de 2 minutos. Buena la defensa sobre Jonathan. ¡Qué gran 2 contra 1! Yo creo que pisó la línea de fondo. Jonathan Darly, balón para el Oviedo. Empiezan los milagros una vez más. Porque llevan perdiendo 20 puntos. O sea, llevan haciéndolo bastante mal. Melilla demostrando por qué está ahí abajo en la clasificación, ¿eh? Si no gana el partido de hoy, desde luego tiene huele a descenso que apesta el conjunto melillense. ¡Triple de Cárdenas! ¡Tripla! ¡Tripla de Cárdenas! Es que ¡terrible! ¡Una vez más Oviedo a dos puntos! ¡1-16! ¡Tembleque en Melilla! ¡La tiene Joan Riera! ¡Y eso que este tiene mucha calidad! Me recuerda el base de Joan Riera. Este partido. ¡Ya la tiene de nuevo Joan Riera! ¡Juega para Héctor Manzano! Nadie quiere tirar, nadie se atreve. Sergi Pino, suaca para afuera, lanza desde la esquina, no, rebote para Cárdenas, contraataque de conjunto Carballón, Agustín Prieto, empate a 75. No creo, tío. ¡Madre mía, madre mía! Facilísimo, esto es Pumarín, pero en Melilla. Sí. 7-5, 7-5, ¿cómo se ha venido abajo? ¿Cómo se ha venido abajo Melilla? ¿Cómo se vienen abajo todos los equipos que se enfrentan al conjunto Carballón? Algo tenemos. Pero esto debe ser ilegal, joder. Tenemos la pócima del éxito. Encima de alguna manera. Encima esta canasta fue a ruedas, si te fijas. Sí, sí, la más fácil. Error defensivo, el balance defensivo de Melilla nefasto. Nadie bajó de los jugadores de Melilla. Transición muy mala. Transición defensiva lamentable y Alejandro Alcoba acostumbrados como nosotros a estos momentos finales. Alejandro Alcoba que tiene que mucho que va a tener que decir en este tiempo muerto, porque se le ha ido una ventaja ante un equipo que estaba jugando mal como es Oviedo, pero que desde luego sueña siempre. ¿Cuánto queda? Queda 97, ¿no? Más o menos. Sí, queda algo menos. Queda un minuto más o menos. 1.27 quedaba cuando perdíamos por 5. Y ahí está el conjunto Carballón. ¡Madre mía, el conjunto Carballón! Lo que estamos viendo nos está encantando. Quedan... Nada, eso se actualiza cada X minutos, así que... Vamos a ver lo que nos pone ahora el videomarcador. Y ya la tiene Jonathan Darly. Zona del conjunto Carballón. Albert Riera, no es zona. No. Cortó Agustín Prieto, están en individual. Balón para este. Este es un peligro. Héctor Manzano también... Sergi Pino, que no está demasiado enchufado. Yo creo que el hombre rana es un buen jugador a dejarle. Este sí que no. Jonathan Darly. Hay que hacer el... ¡Ay, qué calidad Jonathan Darly! ¡Madre muy mía, bueno, qué jugada al poste! Error de Oviedo. Yo creo que ahí tenía que haber llegado un 2 contra 1 mucho antes, ¿eh? Tiempo 34 segundos, 7-7-7-5. Tenemos una cosa a favor. Están en bonus. Hay que forzar. Están en bonus. Nosotros no. Yo creo que un error, ¿eh? Error de Oviedo. Su mejor hombre es Jonathan Darly. Y le hemos dejado recibir... Mascar su jugada al poste con comodidad y anotar, ¿eh? Bueno, mucha calidad. Yo, Diego. Tiene mucha calidad, pero por eso creo que un 2 contra 1 ahí, obligándoles a que sea otro el que se la juegue, ¿no? Bascular bien del lado débil. Que además este tío hoy está haciendo un partidazo. Yo no sé cuáles son las estadísticas de Jonathan Darly, pero está haciendo un partidazo. No me hace falta verlas para saber que se está marcando un encuentro brutal. Estas son las de la primera parte. ¿Hay alguien en el OCB con 4 faltas? ¿O 3? Esa es otra de las cosas que deberíamos de empezar a mirar, porque este partido... Porque acaban de sacar el videomarcador y... Podría acabar en prórroga. Mira, sí, que hemos visto... Yo firmaba, según en la evolución sí, que sí, tiene no, ahora supuesto, al final. Sí, sí, por supuesto. Además, la evolución, como tú dices, pues la nuestra es positiva y hacia arriba y la de ellos no. Para ellos sería una auténtica penuria tener que jugar 5 minutos más para el Oviedo. Pues yo creo que sería... ¿Qué jugarán, largo o corto? Vamos a ver qué jugada. Uf, a punto de perder han sufrido. Vamos a ver, porque las faltas nos vienen bien, ¿eh? Cárdenas, esta jugada la hemos visto muchas veces. Falta personal. No, no ha pitado nada. No ha pitado nada, ahora sí la han pitado. Sí. Falta de Van Wyk. Falta de Van Wyk, no son bonus todavía. Vamos a ver cuánto resta de posesión. Vamos a ver si el Unión Financiera Baloncesto Oviedo defiende 21, o no. Ahí. Y... No, ese es el. El marcador. Dispositivo de 24. Ah, no, 21 de posesión. Pues complicado, complicadísimo. Un robo nos mete en el partido. En el robo, 25, falta. Quedan 25 segundos, 4.40 centésimas. Perdemos de 2. Ahora ya sí, estamos en bonus. Ahora está complicadísimo. Se ha complicado muchísimo con ese fallo de bandeja de Cárdenas. Y ya la tiene, vamos a ver, ya la tiene Pino, que es un buen defensor, que es un buen tirador desde de tiros si libres. Meten, es lo que están buscando. Si meten, se acabó. Sí, hay que hacer falta, si ahora sí, ahora hay que hacer falta. Ahora hay que hacer falta de Agus Prieto. Lo que pasa que, bien, bueno, sobre Joan Riera, ¿tienes el porcentaje de tiros libres de Joan Riera? Es un gran tirador, sí. Seguro es un buen tirador, pero bueno, vamos a ver. Bueno, hay que hacerlo, con que fallase uno. Un triple nos daba la oportunidad. Joan Riera, 85%. Uf, enorme el Balear. Pues yo creo, no entonces, yo creo que había que habérsela hecho a Sergi Pino, quizás cuando tenía el balón allí, ¿no? Vamos confiar a ver. Que esté un poco nervioso. John Riera. Minutos finales. ¡Y ha entrado llorando! Ha entrado, dio primero en el aro, después en el tablero. Se quedó suspendida en el soporte y terminó entrando. Tres arriba, hay vida, todavía hay mucha vida. Se puede anotar una canasta rápida y volver a apretarles. Lanza Joan Rivera, Riera, el segundo dentro, tiempo muerto de Guillermo. Qué lástima nadar para morir en la orilla, pero esto no se ha acabado. Qué lástima esa bandeja de Cárdenas que no entró. Una bandeja a la que nos tiene acostumbrado esta temporada. Ha metido varias en finales de partido, incluso con la izquierda. Esta era con la derecha, que ni mucho menos es un malo mala, pero bueno, también la intimidación de un 2-0-7 como Héctor Manzano, pues ahí. Ha hecho su trabajo. Bueno, ¿no? Eso ya pasó, quedan 15 segundos. 15 sin segundos, duda. Cuatro casi abajo. 16, 90 centésimas. 15 segundos, 90 centésimas. Hay que anotar rapidísimo. Hay que anotar muy rápido. Eso y sin duda alguna. Y robar un Agus balón. Está con 4 faltas. Agustín Prieto que está con 4 faltas. Y vamos a ver, hay que buscar faltas. La falta te lleva al tiro libre y te puede asegurar 2 puntos rápidos. Parando el reloj. ¿Y qué te parece vamos la a locura de un triple buscando la falta? Eso ya sería para, eso ya para nota. Sería para nota y además tendría que tener la conveniencia de los árbitros, ¿no? Puede que lo hagas y que los árbitros no lo piten, aunque te hagan falta. O sea que me parece demasiado arriesgado porque tampoco veo a los árbitros hoy dispuestos a regalar absolutamente nada. Más bien todo lo contrario. O sea que es posible que si anotáramos un triple con falta, ni siquiera nos dieran la falta. Ya va a sacar Diego Sánchez desde lateral. Quedan 15 segundos, 90 centésimas. Diego Sánchez juega para Cárdenas. Canita defendido rata. Por Joan Riera. Se va Cárdenas. Tripla de Víctor Pérez. No, el rebote no entra y aquí se muere el partido. Oh, el partido con esta falta personal de Álvaro Muñoz sobre Héctor Manzano. Va a ganar Melilla, que lo ha tenido que sufrir, que lo ha tenido que luchar. Hablábamos del básquet, a verás, pues al final ni eso se va a llevar Melilla, que se lleva la victoria con muchos, pero que muchísimos problemas. Y que nos va a hacer prepararnos para ese partido de la semana que viene en Palencia. Va a lanzar Héctor Manzano tiros libres para tratar ya de certificar. Seguramente incluso lance el segundo a fallar. 72%. Tío. Anota el primero Héctor Manzano, jugadorazo Héctor Manzano, 2-0-7. Muchísima experiencia, muchísima calidad. Ha hecho canastas de mucho mérito durante el partido hoy Héctor Manzano. Va con el segundo Héctor Manzano. También anota tiro de muñeca puro, dejando la muñeca colgando del aire después de lanzar. Álvaro Muñoz a punto de perder, se va al Fuenlabreño, buena asistencia, bien jugado Diego de tres, no entró, no. Pero había atacado bien el bien. Unión Financiera Baloncesto Oviedo. Se acabó el partido en la Ciudad Autónoma, se acabó el partido en el Javier Imbroda, 8-1, 7-5. Hemos estado ahí, lo hemos tenido, hace nada el resultado era 75-75. La pena es que no descubriésemos la manera de atacarlos, que lo descubrimos al final. Yo creo que se jugó muy mal al principio, pero joder, el baloncesto que tiene el Oviedo, tío, de este último cuarto es superior al de Melilla. Extraordinario el baloncesto de Oviedo que es tranquilamente, y voy a decirlo claro, tranquilamente se ha podido llevar este partido, con un poquito más, muy poquito, se hubiera llevado el partido de Melilla jugando francamente mal, porque la primera parte ha sido muy mala y la mitad del tercer cuarto también, aunque hemos mejorado en ataque, defensivamente seguíamos sin encontrar nuestro juego. Yo creo que Guillermo iba a estar muy enfadado, es un entrenador que realmente suele enfadarse bastante incluso con algunas victorias, o sea que hoy creo que se habrá dado cuenta de que lo tuvieron muy cerca. Sí. Bueno, no podemos ganar siempre, la verdad que los finales disputados solo nuestro, lo estamos viendo en estos últimos 5 partidos, en toda la temporada estamos haciéndolo muy bien, nos gusta la presión, todos los jugadores responden, pero hay que tener más regularidad a lo largo del partido para estar más alto de lo que estamos. Yo chapó por el Oviedo, están dando un espectáculo tremendo, están haciéndolo genial y es que es normal. Bajarse hasta Melilla, viaje, todas las circunstancias, 9 jugadores, muchas bajas. Si es que si nos ganan hoy ya no sabes lo que decirles. Están haciéndolo muy bien. Por genial. Supuesto, yo en mi caso personalizo, soy un tío muy crítico y bueno, no tenéis por qué llevar al dedillo todo lo que yo digo, ¿no? Pero sí que realmente, otra gran actuación del Oviedo Baloncesto que ha estado presionando y luchando por la victoria hasta el final. Salvo el partido de Burgos, el resto de partidos ha competido hasta el último momento, incluso con los gravísimos problemas que acarreaba el conjunto hoy. Y bueno, vamos a ver, ¿no? Nos comentan que ha perdido Leima también, que estaba empatado con nosotros a victorias. Entonces, no es fácil, si pierde Leima, el Basket Average, ¿nos podemos poner nosotros terceros si pierde también Burgos? Bueno, creo que es muy pronto, ¿no? Todavía para pensar en esas cosas. Sí. Acaba de comenzar la segunda vuelta, de hecho este es el segundo partido de la segunda vuelta. La semana que viene viene otro, rato. Otro toro de enjundia al Pumarín, otro de esos equipos que pueden acabar con ese récord de imbatibilidad de Pumarín, pero que le va a costar muchísimo. Y bueno, vamos a ver. Desde luego nosotros disfrutando como nanos, ¿eh? Eso sí, sin duda alguna. Siempre. A ver, un análisis de jugadores. Víctor Pérez, que le veo que está bajando el rendimiento. No está rindiendo tan bien como los primeros partidos. ¿Cómo lo veis? Yo creo que... Yo sí que es cierto que ahí sí que tiene razón. Que sí que es cierto que su nivel ha bajado un poco. Yo creo que fue desde el momento en el que llegó al culmen de la clasificación en la liga, que lo empezaron a defender muy fuerte, que era la referencia del Oviedo Baloncesto. Sí. Empezaron a ponerle un nombre encima... Y no es tan bueno buscando el balón, o sea, escapándose de su defensor, bueno, el tiro, que tampoco le entran como le entraban, pero bien, o sea, yo creo que está a un altísimo nivel, desde luego está en esta categoría o mejor, pero no le están saliendo las cosas como le salían al principio. Hombre, yo creo que mantener el nivel que tenía al principio de temporada era... prácticamente imposible, ¿eh? Llegó a estar tercero en la lista de máximos anotadores de la liga. Y bueno, no olvidemos que es un jugador que esta es su primer gran campaña en Leporo. Tampoco es un fijo de esta categoría. De hecho, solo había disputado hasta entonces una temporada con Planasa Navarra y no había sido buena. Es un jugador, yo creo que muy bueno, que es una auténtica gozada que podamos disfrutar de él. Además, un jugador de esos auténticos caraduras, ¿no? que al público encantan, a nosotros en especial, y que volverá a tener rachas buenas y volverá a meterse a hacer ganar al equipo, ¿no? Lo bueno que está teniendo el conjunto Carballón es que cuando él no está, pues son capaces de aparecer otros. Hoy partidazo otra vez de Álvaro Muñoz, hoy partidazo de Agustín Prieto, que precisamente pues pueden compartir en algunos casos posición con él. Hay cosas muy buenas, tío, que destacaría del Oviedo, cosas que están creciendo aun perdiendo, y son cosas como Prieto. Prieto está creciendo a lo largo de temporada como está creciendo el club, o sea, es increíble. Otra cosa, Van Wyk, tío, cosas buenísimas. Ya recibe dentro, ya busca el aro, ya penetra. Estamos yendo para adelante en cuanto se incorpore Juan García. Y Fitzgerald, que la lesión de Fitzgerald, vamos a tener un equipo muy potente. Sí. La lesión de Fitzgerald ha sido ha quedado en un segundo plano porque el equipo ha seguido ganando, pero realmente la baja de Fitzgerald es una baja importante y que se ha alargado en el tiempo muchísimo más de lo que nadie esperaba. Van a ser 3 meses ya sin un jugador que has fichado con una que para la filosofía de juego que tiene el Oviedo Baloncesto, lanzando muchos triples y buscándose 4 abierto, creo que es principal, y te lo has tenido que no has podido contar con él durante 3 meses de la temporada. Creo que una baja durísima, que vamos a ver cuando por fin vuelve a poder entrenar con el resto. Basas, otro jugador que está creciendo, que está asumiendo cada vez más responsabilidades, ya no se pone nervioso. No sé si os acordáis los primeros partidos que se ponía nervioso y nos ponía nerviosos a nosotros. Cada vez que tocaba el balón pensabas que la íbamos a perder. Era una locura. Ahora ya te da una seguridad, una tranquilidad. Tiene otra personalidad, no es como Cárdenas, no es tan ordenado, tan largo. Es un poco más alocado, pero incluso esa locura, es por ejemplo, lanza mucho mejor los contraataques. Él tiene una mentalidad, nada más que recibe el balón, de dar el primer pase largo. Mentalidad peña. La peña, todos los bases que salen, pues la primera idea de la cabeza siempre es montar el contraataque, correr. Y con esa idea juega Ferran Basas. Sí, otro que ha mejorado muchísimo, que nos ha ido dando cosas cada vez más positivas. Yo creo que tenemos que estar muy contentos y orgullosos de poder seguir a este equipo y, bueno, a disfrutar, ¿no? La semana que viene, como decimos, viene otro toro, otro Miura, como es Palencia, otro equipo con un juego interior terrible, sí, con uno de los Urcotegui, Guillermo Rejón. Con Urcotegui, pues el año pasado el MVP nacional de la categoría. Guillermo Rejón, otro pívot experimentadísimo. Eso es lo que me da más miedo de que eso hace rato. Tiene un, la pintura. No, tiene buenos jugadores también fuera. Mikel Feliu, que viene de Lleida. Tiene a otro escolta americano también, que de rachas. Tiene un base que es muy ordenado, que nunca pierde el sitio en el campo, como es Xavi Forcada. En fin, ya lo vimos en el partido de Palencia, el primero que retransmitimos, precisamente de los de fuera, aparte del de Lugo, que lo retransmitimos aquí a través del estudio, nos dieron aquella alegrón también enorme, en una remontada fantástica en Palencia. Pues esos tíos de morado vienen el sábado a Pumarín, y desde luego, pues otro día para intentar la machada. Sí, a disfrutar. Estamos viviendo un año histórico y estamos disfrutando cada minuto que vemos jugar este equipo. Es una pasada. Bueno, no sé si queréis añadir algo más, Mateo, y saludar. No, nada. Muchas gracias por haberme invitado. Me ha prestado mucho venir a esta radio. Esa es la primera retransmisión que hago en directo. Y eso, que muchas gracias por la retransmisión y bueno. Pues de nada, y no solo te invitamos a ti, sino invitamos a todos los oyentes a que se pasen por aquí. Estamos en Ciudad Naranco, en un local, en un bajo, y nos encantaría contar con otros aficionados para retransmitir y compartir estos momentos que nos hace vibrar el Oviedo Baloncesto. Así que lo sepáis, a todos los que nos escucháis, que si os apetece pasar una tarde, una noche, cuando haya partido aquí, cuando haya partido fuera, pues estáis invitados a pasaros por los estudios. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Otro buen partido del Oviedo Club Baloncesto, del Unión Financiera Baloncesto Oviedo. Otro buen partido de los hombres de Guillermo Arenas. En este caso ha tocado derrota. La próxima, sin duda alguna, o casi seguro, tocará victoria, porque estos tíos tardan muy poco en recuperarse y volver a la senda de las victorias, y a disfrutar de la clasificación, que sigue siendo muy buena, y de los próximos partidos, que son de nuevo partidazos, como el de la semana que viene ante Palencia, donde Radio Cuca, la radio del baloncesto en Oviedo, pues volverá a estar in situ en el Alcatraz del baloncesto, ¿no? Ese sitio